You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 324 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos a este programa 324, que va a ser un programa que, vamos a decir ya, nos apetecía mucho hacer, en el que nos va a acompañar la peña del Club del Disco de Vallecas. Tenemos aquí con nosotros a tres musicólogos que nos van a acompañar durante estas dos horas y pico de Radio Libre. Empezamos. Doctor Harry, vaya tarde se avecina, Muy buenas tardes, Juan Carlos. Empezamos bien, bien, con Wanda Jackson a tope. Esta va a ser una tarde de música y, bueno, había que empezar de manera poderosa. Estaba pensando yo que después de 324 programas nunca hemos explicado lo de por qué somos aliados de la noche, tío. No sé si corresponde hacerlo hoy. Vamos a dejarlo ahí, pensadlo. A lo mejor no somos aliados de la noche y es una mentira que soltamos aquí. Mira, yo ya he soltado hoy una mentira. He dicho que tenemos a tres musicólogos, pero por lo menos hoy cinco en la mesa. Porque he contaba con los invitados, pero ojito la fiscalía hoy aquí del punk. Ya, hablando de rock, de música, de fiscalía de punk, ¿qué tal, Juan Franer? Pues bien, tío. Ojete calor a lo que se viene hoy, que va a ser un programa disfrutón. Hablaremos de muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar de música y bueno, ya sabéis cómo somos. 300 y pico programas. No os va. Nada nuevo. Pero la gente ya nos conoce. Entonces, es verdad que hay programas que empezamos y decimos, bueno, hoy no sé lo que va a pasar y tal. Y hay ideas que venimos como llenas, venimos mordiendo con muchas ganas. Y hoy es uno de esos. Así que Belén, tú sabrás dónde te has metido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, vengo un poco así a la aventura, ¿eh? Pero nada, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Belén se va a repartir los mordiscos de las hienas a tercios con Julio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros, chicos. Bienvenido. Y con Paulo, ¿qué tal? Paulo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues bien, pues muy contento de estar aquí en Barrio Canino, que es siempre un placer. Julio Belén y Paulo son más o menos, según sabemos, el 3% del Club del Disco de Vallecas. Pero ellos son tres y, según nos consta, anda por la centena el asunto. Más o menos, más o menos. El 3% tenemos hoy aquí, ¿eh? Ya estamos. Aprovechamos este arranque también para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. en la web de esta emisora, agorasolradio.org, tenéis también los 323 programas anteriores a este y una tonelada también de programas de nuestros compañeros y compañeras, hechos con mucho amor y rebeldía. Doctor Harry, ¿qué es esto del Club del Disco? ¿Qué tiene que va a pasar hoy aquí? Pues aquí estamos, programa 324, ya lo habéis oído, y a estas alturas en Barrio Canino hemos hablado de muchas cosas, de activismos varios, de movimientos sociales, defensa de lo público, movidas relacionadas con la contracultura en diversos ámbitos, pero en realidad llevamos 324 programas hablando de lo mismo. Son casi siempre dos cosas, la apología de lo colectivo y la defensa de lo autogestionado. Te cojas el programa de Barrio Canino que te cojas, o tienes uno o tienes lo otro. Y más probablemente tiene altas dosis de ambas cosas. Luego además está que nos gusta mucho el musicote, que nos tiramos aquí casi 3 horas hablando de lo que sea con la excusa de poner algún temazo. De eso ya os habéis dado cuenta, ¿no? Sí, como decimos siempre, somos un programa musical encubierto. Hoy nada de encubierto, hoy a calzón quitado vamos. Así que eso, ya sabéis que aquí está ya todo dicho. Toda la gente que nos conoce ya sabe por qué, o se puede imaginar por qué, cuando escuchamos esto del Club del Disco de Vallecas, los ojos empezaron a hacernos chiribitas y sin saber nada más ya dijimos, ¿cómo va a ser esto? Pues esto va a ser un montón de gente que queda en un sitio a escuchar discos sin saber nada más. Ya teníamos claro que eran vinilos y luego se ponen a rajar, solo lo que han escuchado. ¿Y qué ocurre mientras tanto? Bailoteo, un poco de alterne, tiki-taka, y luego pues ya hemos profundizado un poquito más en este tema del Club del Disco y hemos visto pues que no andábamos tan desencaminados. Luego nos contarán estas 3 invitados que tenemos aquí. Bueno, el caso es que la cosa es muy simple. Queda la peña en un sitio, escucha un musicote y hablan. Algo que parece tan sencillo en 2026... estamos en la era de la hiperdigitalización y la hipercomunicación, que nos incomunica cada vez más, ¿no? En la era de la instantaneidad, de los reels, los shorts, la madre de Dios, en un momento en el que el individualismo lo impregna absolutamente todo. Cada cosa que hacemos, ¿no? Y estamos en el año 7 de la presidencia de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y en este 7º año del mal en Madrid, pues algo tan sencillo como quedar a hablar, pues termina siendo un acto subversivo. Verse físicamente en colectivo y hablar. Y eso lo sabemos bien aquí. Lo de poner un disco entero y darle la vuelta para cambiar de cara ya, eso ni os contamos. Eso ya clama por la revolución. ¡Ni un paso atrás! A estas alturas del programa, cuando llevamos 8 minutos rodando ya nuestra grabación, tenemos claro que un Club del Disco es un contubernio vecinal que incita a la charlota a soltarla sin hueso, a desvencijarse las cervicales, a quemar suela, a desgastar un poquito la cadera, a mojar, como no, el gaznate con las tronkers hasta dejar la caja de tercios tiritando, a soltar perlas y partirse la caja, a rajar de lo lindo con peña que acabas de conocer, a darle al repeat y poner el volumen al 11 hasta que crujan los cimientos del sarao, que reviente el equipo y seguir moviendo el Skeletor hasta echar los restos y, cómo no, cuando estás a puntito del esguince de oreja y las bisagras ya no responden, acabar difamando a las autoridades, a las competentes y a las incompetentes. Y después seguir con las injurias a las instituciones, a las humanas y a las divinas. Porque cada rodaja de vinilo que se pincha, como decía Juan Franer, es un acto subversivo. Como que estás echando la tarde en el Club del Disco sin generar pingües beneficios a ninguna franquicia de restauración, ni se paga ningún tributo municipal, ninguno. Pero ¿esto qué coño es? Esto, claro, ¿cómo se ha gastado el dinero en franquicias, en tributos, si se lo han gastado todo en vinilos? ¿Quién ha inventado este sin Dios? ¿Por qué? ¿Satán? ¿Por qué? ¡Por Dios! El año 7 AY, el año 7 after Ayuso. Bueno, así merece la pena que hoy Ahondemos un poco en este fenómeno de clubes del disco, que tuvo su semilla en el original Club del Disco de Hortaleza y que luego dio paso al de Vallecas y ahora al de Arganzuela, mencionando solo los de los barrios de Madrid. Mientras tanto, también han nacido en Orense, en Badalona, Coruña, Ciudad Real, Burgos, Pontevedra, que nosotros sepamos. Si tenéis alguno y no lo hemos mencionado, escribid, que igual tenemos algo que hacer. Vamos a terminar esta intro soltando un lema pancartero que nos viene muy bien para arrancar la charla. Lo que es basura para el mercado es un tesoro para mi clase. Y el Club de Disco de Vallecas lo es. Y Harry... Bueno, no, Juanfran, no, hoy te toca a ti. Tema Canino. Esto tiene que empezar con un tema que no sabemos si es del Club del Disco o no. Alguna relación tendrá. Pero que contenga la palabra perro en el nombre del artista, canción, ladre, haya pulgas... Hoy teníamos varios candidatos, además, varias temas que podían sonar con perro. Pues hemos comparado la canineidad de los temas y ha salido ganando Slaughter and the Dogs. Ahora os contamos por qué. Esto es 100% canino, pero lo digo en el nombre de la banda, que poco ha sonado para el perrunismo que hay aquí. Hemos tirado poco de este comodín. Pues le apuntamos. Bueno, pues nada, a ver, luego nos contarán los invitados, pero sí que sabemos que en el Club del Disco cada sesión tiene un ponente, ¿no? Que es la persona que lleva el disco y dispara la cháchara. Y luego pasa lo que pasa. En la sesión 10 fue Paulo, que le tenemos aquí en la mesa, y llevó el disco de Anti-Mams. El disco se titula Anti-Anti, ¿no? De estas viguesas no vamos a hablar ahora, porque esperamos que lo haga él más adelante. Pero hacemos spoiler y os decimos por qué las estamos mencionando. Pues es que en esta sesión, parece ser, cuando Paulo pinchó las Anti-Mams, pues la gente empezó a hablar y aparecieron referencias de que si los Dead Boys, que si los Dead Kennedys y Slaughter and the Dogs. Dijimos, pues mira, nos han puesto el tema canino en bandeja. Así que tiramos de este hilo, pues canción canina que te crió. Slaughter and the Dogs, claro está. Bueno, y eso, ya hemos dicho, que es una banda que ha sonado bastante poquito. Pero bueno, que es una banda que aunque ha sonado poco, sí que es un grupo bastante importante, ¿no? En los principios del punk, sobre todo en esta época que estaba tan mezclado un poco con el glam rock, ¿no? Cuando se empezó a hacer glam rock cañero y luego se empezó a hacer punk, pues ahí estaba este grupo, ahí. Eran de Manchester y además se convirtieron en una banda referencial no para la escena punk, sino también... Mucha gente que escuchaba hoy les seguía. Fíjate cómo es la vida, ¿eh? Del glam rock al hoy. Del glam al hoy. En dos pasos. Pues bueno, el single de debut, 1977, fue la canción que vamos a poner, Cranked Up Really High. Y en la cara B además aparecía The Beach. ¿Por qué os digo esto? Pues porque batallita personal. Yo conocí a Slaughter and the Dogs gracias a un disco de Cerebros Imprimidos en los que versionaban The Beach. Y ahí dije, a mí que me gusta leer las cosas, dije, este grupo tiene que molar. Y efectivamente molaba. Me lo apunto. Así que nada. Yo también. Bueno, así que ya os hemos dicho que es obvio porque esto es canino. Pero vamos a estirar más la cosa, ¿vale? Porque os podemos decir, es doblemente canino. ¿Por qué? Porque en los 90, cuando apareció este tema, el Cranked Up, como tema extra en la reedición en CD del disco del 78, Do It Dog Style. Lo que hacemos aquí. Claro, hazlo al estilo perro, o sea, nuestro estilo. Pero aún hay más, vamos a darle otra vuelta. El single apareció editado en el sello Rabbit Records. ¿Quién era Rabbit Records? Pues era una disquera de Manchester, fundada, entre todos, por Tosh Ryan. ¿Quién es esta persona? Pues era un músico muy implicado en la escena musical de Manchester y era compañero de correrías de Martin Hammett. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Quién era? Pues el productor de la casa de Factory Records y los primeros discos de Joy Division. A ver, que me lío. Rabbit, rabia, perro, ya está. Bueno, es un poco Lee Perry, bueno, pero ahí ya tenemos el triple tema canino. He de deciros que hoy Perry va a volver a salir, luego lo vemos. Venga, pues vamos ya con Slaughter and the Dogs. Double up with revolver, pedal soldier, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Helicopter Madre, Underdogs. Madre mía. Hay que decirlo más. Madre trayón. Joder, madre mía. Bueno, pues decíamos que nos acompañan en el estudio Julio, Belén y Paulo, que ellos son del Club del Disco de Vallecas. Y bueno, pues vamos a hacer aquí las cosas como hacemos en Barrio Canino, como mandan los cánones. Presentaos un poco vosotras, cada uno de vosotras, quiénes sois, qué relación tenéis con el Club del Disco, cuánto tiempo lleváis ahí, ese tipo de cosas. Si te parece, Belén, tú que estás ahí primera posición. Venga, perfecto. Pues bueno, yo soy vecina de Vallecas desde hace 15 años o algo más. Y pues un poco por interés pues de los movimientos que hay, ¿no?, en el barrio, las asociaciones culturales y de movimientos organizados de distinto tipo, pues di con el Club del Disco. Y como pues a mí me gusta mucho la música también, dije, pues tengo que ir ahí a ver qué se cuece. Y nada, me acerqué un día a una de las sesiones, ya hace un tiempo, y pues me encantó lo que vi. Y pues desde entonces soy asidua del club y ya integrante con todos los honores, así que... Y has tenido tu propia sesión también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué fue con...? Pues yo pinché el disco homónimo de los Stone Roses, el primero, que bueno, para mí es una banda que me gusta mucho porque escuché mucha música británica que venía de allí en los años 90 y 2000 y bueno, para... Es como uno de los referentes, ¿no?, de todo lo que se coció después. Tendrán que sonar, ¿no? Hoy, supongo. Con Gloria Bendita, es un discazo ese, madre mía. Sí, sí, sí. Julio, cuéntanos tú. Bueno, pues curiosamente, yo no soy del barrio de Vallecas. Yo soy de Móstoles, aunque tampoco vivo allí. Vivo a las afueras de aquí de Madrid, pero mi pareja sí es vallecana, entonces se paró mucho por aquí por el barrio y demás, aunque hacía tiempo que no paraba. Es curioso cómo llegué al club, porque fue por Guille, que me lo encontré en un concierto tal, y que estaba con una amiga común, y me dice, oye, pues van a hacer un Club del Disco, a ti que te mola tanto los vinilos y demás, sobre Carlos Cano, el granallino y tal. Digo, no, coño, ¿y eso? Dice, sí, en Vallecas, tal, y cogen el disco, lo diseminan, pues yo quiero ir, tal, ¿no? Y bueno, me presenté ahí en el club, fue una pasada, porque me lo pasé fantástico, lo hizo muy bien la chica que los puso, me llamó mucho la atención, y me dice esta amiga, dice, tío, tú, que aunque seas un rock and roller y demás y tal, tú eres un fan de Bambino hasta la médula, tienes que hacer algo de Bambino, ya esta gente, tal. Y dije, bueno, y su hija Guille. Oye, ¿te parece bien esto? Y dice, sí, porque así mezclamos otro tipo de estilos, no siempre todo el rollo de rock and roll, punk, metal, tal, y sí, me parece bien. Y nada, y así fue. Hubo Bambino. Hostia. Lo que pasa es que en mi caso no hice una retrospectiva, porque Bambino, no, digamos, no tiene un disco como tal representativo, ya su última época sí, y tiré muchos de singles y algunos LPs concretos, pero los LPs también son singles, recuperaciones de singles. O sea, hasta los años 80 no hizo un disco como tal, con un título como tal. Uh-huh. Entonces, bueno, tuve la suerte y el placer de que pude contar con dos platos, una mesa, y como suelo pinchar habitualmente, pues me hizo una pinchada de Bambino. Y explicando tema a tema, pues mis impresiones y demás. Joder, qué maravilla. Sí. Qué guapo, ¿eh? Ya ves, aquí ha sonado Bambino también. Sí, pero nos hemos perdido esa perfo. Sí, ¿eh? Sí, sí, ya te digo. Bueno, si querés la repetimos otro día. Bueno, Pablo, tú cuéntanos tu relación con el Club del Disco de Vallecas. Pues un poco parecido, ¿no?, a lo de la compañera. Yo también soy vecino del barrio desde hace tiempo y ya conocí al Club del Disco de Hortaleza porque había ido allí hace un par de años cuando fue el hombre este de Esplendor Geométrico. ¿Cómo se llama? Bueno, el de Esplendor Geométrico. Sí, el de Esplendor. El que vive ahí, que vivía en China y ahora está no sé dónde. Vale. Y me pareció un rollo interesante y me moló la movida. Y ya el compañero Guillermo, ¿no?, del que ya se ha hablado aquí, me comentó que quería montar algo así en el barrio y tal. Y, joder, pues me pareció una idea estupenda. Y empecé a ir. Al principio tengo que decir que yo en las primeras sesiones no podía ir porque me coincidía ese día, los miércoles, a una asamblea. Y entonces estuve bastante tiempo queriendo ir, pero sin tener la oportunidad. Y ya cuando pude ir, pues sí, me gustó mucho la historia. Me parece que es una forma, un poco lo que habíais comentado, ¿no?, de un ocio no mediatizado, que para mí eso es quizá lo más importante. O sea, por el lado ocioso tiene esto guay de que vas y pones, escuchas discos que a lo mejor conocías pero no les habías hecho caso, o no conocías de nada, o no les darías nunca una oportunidad, o te lo sabes de memoria. Pero es esta cosa de no solo ponen música, sino que hay un señor o una señora poniendo música y hablando de ella. Y eso lo hace más, más interesante y más enriquecedor. Yo presenté allí el de Antimums, que como yo soy de Vigo, Antimums es una banda de punk rock viguesa, con todo personajes históricos de, y fundamentales del punk rock vigués, que además están de gira ahora y creo que están buscando fecha para tocar por aquí, o sea que estar atentos si podéis, porque seguro que merece la pena verlos. Y pues un poco lo que hizo el compañero, pues yo fui poniendo tema a tema, dando un poco poca chapa, porque a mí me gusta mucho dar la chapa, pero para determinadas cosas creo que hay que ser conciso y directo, como son los Antimums, así que decía cuatro palabras y ponía el disco y el tema y chupando. Doy fe. Fue así. No sé, yo tengo mucha curiosidad, tengo ganas de ir, así que ponerme un poco en antecedentes. ¿Cómo es? Así más o menos, no sé, es claro, no sé si todo el mundo lo hace igual o hay muchas diferencias entre una sesión y otra. Llegas, una persona se pone ahí, cuenta, más o menos larga la explicación, pero ¿cómo va? Contándonos un poco así cómo sería una sesión un día normal. Bueno, pues es un poco al gusto de cada uno, del que pincha ese día y cada uno establece un poco su ritmo, si le apetece pues pinchar tema a tema, ir comentando, o si prefiere poner una cara del tirón y luego se cambia y bueno, luego Guille siempre nos anima a hacer algún comentario al final para que participemos todos y pues bueno, es un poco dependiendo de lo que le guste el que le toca pinchar disco. No hay normas. Qué maravilla. No, y supongo que incluso también depende del disco que vayas a exponer, porque concretamente la semana pasada que la compañera Wendy, que hizo sobre el especial de música cumbia psicodélica, pues claro, ella puso un disco recopilatorio. Entonces, claro, para ella a lo mejor, quiero pensar, a lo mejor era más complejo explicar cada banda y demás. Claro. Entonces, digamos, hizo una explicación general y dejó el disco sonar, que también es una forma, ¿no? Habitualmente la esencia consiste, digamos, en diseminar un poco el disco, es la idea. Pero bueno, esta es libre, cada uno puede hacerlo como considere, pero creo que sí es necesario o al menos una mínima explicación sobre el mismo y bueno, y así. Sí, hablar un poquito, ¿no? De lo que te apetezca. Es cierto, y eso yo creo que está guay, que no hay un formato rígido. Cada uno presenta el disco como le da la gana. Vale. Pero la idea es ponerlo y hablar un poco del disco, del contexto, de lo que significa para ti, de lo que... Bueno. Cada sesión hemos dicho que tiene, no sé si este término es correcto, un ponente o sí, un padrino, una sí, madrina, no sé cómo decir. Uno que presenta. Sí, sí, así fue. Un guía espiritual. Sí. ¿Cuál es el papel? Aparte de que luego cada uno se lo pueda montar como le da la gana, básicamente este ponente tiene que, supongo que seleccionar el disco, ¿no? o el tema que va a estar ahí y poco más, ¿no? Y marcar luego lo que tú decías, sí, el ritmo un poco. Sí, eso es. O sea, básicamente es contar por qué te gusta el disco y transmitir lo que a ti te transmite ese disco al resto y pues compartir esa... Pues ese gusto por estar compartiendo algo que a ti te gusta y hacer disfrutar a los demás también. Y bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, imprimí las letras de las canciones para llevarlas allí. Hice también algo así un poco artístico, un collage con fotos del disco. Pues bueno, cada uno añade un poco. Tú te lo curraste mucho, es verdad. Sí, bueno. Me gusta. Nos has dejado fatal al resto. No, hombre. Yo no pude estar en el tuyo, lo siento. Se puede añadir movida gráfica, claro. Sí. Sí, vamos sí, expandiendo poco a poco. Sí, o sea, a lo mejor uno coge y simplemente rula el vinilo o la carpetilla de dentro y tal, pero es verdad, tú te curraste ahí todo un fanzine. Y Nora también, Nora cuando sí, presentó el de Mojo Nixon precisamente, también se había currado un material como un fanzinillo ahí de grapa con copias de cosas de... Yo fui inspirado artista por ese que lo hice, porque ¿sí? me pareció una idea súper chula. La verdad es que sí, es una chulada. Estuvo muy guay. ¿El disco tiene que ser en vinilo o se admite cualquier formato físico barra digital? Eso es una buena pregunta. Yo creo que tiene que prevalecer el vinilo. Creo que es básico. Más que nada por esa liturgia de sacarlo, verlo, la portada, compartirlo con el resto. leer, que se puede leer. Es que claro, si te pones a mirar un CD, sí, además, es que no es que puedes leer hasta los 39. Pasados los 40 ya sí, no lees sí. nada de lo que ponen en el sí, CD. Es, o singles, 7 pulgadas, 10 pulgadas, LP, sí. Yo en mi caso con Bambino, pues lo clásico. Casualmente cuando estuve preparando estaba en Londres, en casa de un amigo, y cada vez que hago una cosa me tiro tres noches sin dormir. Porque claro, lo quiero hacer tan... tan que a ver cómo lo digo, cómo lo hago, qué temas cojo, este lo cojo, luego voy a mi casa, cojo todos los discos, los pongo en línea, elijo cuál quiero poner, los vuelvo a desechar todos, vuelvo a ponerlo otra vez. Soy demasiado. Soy muy cansino. Entiendo sus sentimientos. Sí, sí. Y nada, y hasta que, fíjate, de 70 temas, pues puse, creo que fueron 20, o sea, bueno. Y ya también llevo un libro donde estaba expuesto un poco su biografía, también se lo pasé a la gente a volver a ver, fotos, y sobre todo la liturgia de los singles, que me parecen fantásticos y concretamente es que son obras de arte. Entonces, bueno, también los enseñas y gusta, es bonito. Qué guapo está ya esto. Pues, oye, tema, ¿no? Tema, toma. Vamos a escuchar música. Yo creo que vamos a empezar con los Stone Roses. A mí ya se me ha puesto el diente largo. Claro, lo veo. Sí. Pues has seleccionado Sivans de Drums. ¿Qué temazo, por favor? Cuéntanos un poco. Pues es que es el segundo tema del disco y es como para mí un chute de energía, de melodías, de buen rollo, de muchos colores. Y eso es lo que me transmite a mí esta canción. Qué guapo. Pues si os parece, le damos. Dale, vamos. To say Ahí estaba Stone Roses, directamente desde la curaduría musical de Belén para el Club del Disco de Vallecas, que estuvo ahí en su sesión. Y decíamos antes, Belén, Julio, Paulo, que bueno, que hay más clubes del disco, que el primero, digamos, de esta oleada que se estaba empezando a replicar por ahí, ha sido el de Hortaleza, ¿no? Este barrio hermano de Vallecas, pero en el norte de Madrid. Contanos un poco cómo llegó esto del Club del Disco de Hortaleza, pues hasta Vallecas, y qué relación también tenéis con esta peña. Si os han aportado algo, si han enseñado algo, o bueno, si lo habéis innovado aquí en Vallecas, ¿cómo ha sido? Bueno, pues yo creo que fue de lo más natural del mundo. Por contextualizar un poco, la peña del Club del Disco Hortaleza lo hace en el local de una asociación vecinal. Son gente pues que está pues implicada en las cosas del barrio, en las actividades culturales, políticas, sociales y de todo tipo. Y son gente que conocemos, colegas comunes y gente del rollo de la música, de la música no comercial fundamentalmente, ¿no? De la música entendida como simplemente. Afortunada y poderosamente como una expresión cultural y vital, y no como un mero medio para obtener un miserable y cochino beneficio al que nos tenemos que dedicar todos en el ámbito que hagamos, salvo los que hayan tenido la suerte de nacer ricos, que no nos interesan y nos caen mal. Entonces, esta gente de Hortaleza pues llevaba ya un tiempo moviéndolo. Un par de colegas del barrio nos acercamos por allí alguna vez por distintas circunstancias, y yo creo que pues fue una cosa de que picó el gusanillo y entonces empezó a plantear, hostia, esto molaría hacerlo en el barrio. Y que la propuesta, yo creo que por parte de Guille, que es músico y es colega de Mil y Una, fue aprovechar que él milita en el PC y que el PC tiene un espacio que se llama El Espacio, que está en la calle Sierra Carbonera, delante de la comisaría. Y qué mejor sitio para hacer un club del disco en un barrio que en un local del PC delante de una comisaría. Y entonces eso fue un poquito el germen. Hay que decir que hay una diferencia esencial entre el Club del Disco de Hortaleza y el Club del Disco de Vallecas. Y es que el Club del Disco de Hortaleza, que es fantástico, yo no sé cómo son los de Hortaleza, pero es fantástico, pero los de Vallecas, ya que llevo una década viviendo aquí, más o menos ya sí sé cómo son, y el Club del Disco de Vallecas es mucho más vallecano que el Club del Disco de Hortaleza. Y me explico, en el de Hortaleza se lo toman, no más en serio, no voy a decir más en serio, pero sí, se lo toman más en serio. Ponen el disco, se callan, escuchan y después hablan alguna cosita. En el de Vallecas rulan los botellines y más o menos tú escuchas el disco, pero hombre, Manolo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tal, no sé qué. O sea, es curioso, y para mí eso también es interesante y es enriquecedor, ¿no? Como cada territorio maneja un poco el... la misma experiencia de manera diferente. Eso nos lo habían chivado. Es que canta, o sea, en Vallecas pasaba eso. Tú vas a una sesión de Hortaleza y es otra cosa, es distinto. Sí, es más tabernario. Yo la de Hortaleza no la conocía, de hecho conocí el otro día un miembro, estando allí en la sede. Sí, porque hay flujo y eso, claro, también es muy interesante. Y estuve ahí en la sede en un concierto de una amiga, que fui a verlo y conocí el sitio. Pero es verdad que lo he visto por las redes y tiene razón. Es mucho, se callan totalmente, se deja escuchar los temas. Ahí en Vallecas no. En Vallecas, niño, sube eso, que no se oye, joder, tal. Y es verdad, hay mucho chin, chin, chin. Hay más trasiego, sí. De hecho, hay que ponerse al lado de los altavoces. Es posible. Cosa que hay que mejorar. Esto es una cosa de idiosincrasia barrial. Total. Joder, fíjate que quería preguntar ahora porque sabemos también que están haciendo el de Arganzuela. Uh-huh. Y os quería preguntar, pues si os habían contactado o algo para que les echaseis una mano. Pero antes de colar esa pregunta, claro, me está viniendo a la mente ¿y cómo son los de Arganzuela? ¿Más parecidos a los de Hortaleza o más parecidos a los de Vallecas? Yo creo que será una mezcla, ¿no? Se verá. Yo conocí a dos miembros el otro día y tenían aspecto, me hacían seriotes. Sí, pero bueno, ¿no? Le faltábamos un nuevo taller. Yo intuyo que escorarán al hortalecismo, pero no lo desconozco. No, o sea, no que no habrá puedo aventurarme. Bueno, ¿han contactado con vosotros para preguntar, oye, cómo hacéis, o han ido al Club de Vallecas? Estuvieron el otro día, conocí a dos, concretamente. Pero no les conozco si van otras veces, porque yo hay muchos miembros que no los conozco todavía. Entonces no sé si son vallecanos o son... Porque dijeron, es que estos dos chicos son de Arganzuela. Entonces ya nos quedamos, estaban separados, como muy anotando todo y demás, y... no sé. Están aprendiendo, están tienen aprendiendo. Que tomar notas. Claro. También se está haciendo Nueva York, que se sepa, ¿eh? ¿Ha venido alguien de Nueva York? No, pero se está haciendo club del disco en Nueva York. A ver si tenéis uno de Nueva York infiltrado ahí. ¿No? Toda la puta vida copiando los putos anglosajones. Ya irán los de Nueva York a Hortaleza a preguntar. Yo tenía preguntas y curiosidades. Una de estas era, ¿se habla o no se habla? Ya me la habéis respondido. Otra es, ¿hay un volumen del... se quiere decir, ¿se pone a todo trapo? ¿El volumen es que se oiga por encima de la gente hablando? ¿Esto cada uno como quiera? No sé, en tu caso... Pues yo creo que se pone alto, sí. Sí, se pone bien. O sea, no se pone a reventar. Volumen no bar, es volumen ¿no? brutal. Sí, no, hombre, tampoco hay que tener. Pero respetar el descanso. Entre otras cosas, de lo, porque claro, con el local no está insonorizado, es un local a la calle, vamos, planta calle y tal, no es ninguna cosa ahí aislada y tiene vecinos. Entonces se intenta no perturbar demasiado. Tampoco el horario es muy nocturno, es de 8 a 10 aproximadamente. Sí. Pero el volumen es suficiente. Está bien, sí, está bien. Sí. La perra se asusta. La perra que llevo se asusta con el volumen. Aquí de momento está tranquila. O sea, que me vamos bien. Y otra, está escondida aquí debajo de una mesa. Otra pregunta que se me planteaba a mí, pues estabais hablando antes de cumbia, digo, ¿se baila? ¿O la gente está sentada? Sí, se baila. Sí, se baila. Un poquito de eso. Sí, con cumbia se veló bastante y en mi caso, concretamente, al ser rumba flamenca, sí, sí. La gente se animó especialmente, mucho palmeo y bien, bien. Además, de hecho, había gente que bailaba de puta madre, incluso. Claro, yo me estaba imaginando, sí. Será un rollo estar sentado, todo el mundo atento, escuchando, o la gente se deja llevar por los botellines y la música. No, hombre, digamos un poco también el disco que se exponga, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, hubo David, el que toca sí. con... hizo uno sobre el disco Revolver de los Beatles, de un disco que yo lo he escuchado toda mi vida. Y es curioso de esto del club del disco, porque fíjate, un disco que lo has escuchado toda la vida, lo diseccionó de tan manera este hombre, ahí se respetó muy bien los tiempos y los silencios, que es como si te das cuenta de que no has escuchado el disco en tu vida. O sea, lo volví a descubrir. De hecho, fui con mi pareja, llegamos a casa, nos lo pusimos de nuevo otra vez, y al día siguiente y vimos matices, escuchamos matices que no hemos escuchado en la vida. Y a lo mejor también el exceso de música escuchada o lo que sea, pero se respetaron los tiempos, los silencios. Este chico lo hizo maravillosamente, completamente, la verdad, las cosas se ha dicho. Y bueno, fue una pasada. Junto a otros, una experiencia fantástica, la de escuchar el Revolver de los Beatles. ¡Qué magia, eh! Es que yo creo que eso es uno de los intereses que tiene el poner música para otros de una manera tan clara y tan decidida, ¿no? Tú en tu casa pones un disco y estás, mira, escúchate esto y tal, y estás hablando con tu colega, pero estás un poco a otra cosa. Lo interesante y para mí lo enriquecedor, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque es verdad que puedes escuchar algo que has oído mil veces, pero te lo está presentando un pollo que te está diciendo, no, pues fíjate que aquí tal y que aquí cual, a mí esto me transmite no sé sus qué. Sus matices son diferentes. Y el hecho es socializarlo, ¿no? Es como que es como publicar algo. Es la diferencia entre hablar con tu madre o publicar algo de la bueno, conversación aparte, con tu madre. Este hombre dominaba mucho el tema, hombre, ¿eh? Nos ha jodido o sea... Mayo, como que es un señor que considera que la música murió en el 67. Sí, sí. Estamos hablando de Rancio Abolengo. Sí, de... sí. Diseccionó cada tema a una perfección increíble. Me dejó loco. Sí, sí, es muy interesante. Pues compartir la música, porque yo creo que se escucha de otra forma. Y luego también que cada ponente te explica cosas y descubres cosas que también como que te ayuda muchísimo a interiorizar lo que estás escuchando, y también es un complemento muy guay. ¿Cómo nos gusta esto, por favor? Pues vamos a escuchar un tema de Bambino. Vamos ya. Te llamamos a proponer el Quiero. ¿Nos cuentas algo? Pues mira, Quiero, pues es un tema emblemático de él, porque Bambino, entre otras cosas, se caracterizó porque, digamos, hizo famosa... Bueno, llevó a su terreno, sobre todo, muchos boleros y rancheras en su momento, y cogía temas muy descarnados, degarradores, de cortarte las venas, de amores imposibles. Luego... Tristemente, a mí lo de Bambino, bueno, digo tristemente porque siempre se le asoció por esa leyenda homosexual que siempre salió a su alrededor, cosa que no sé por qué la gente se empeña tanto en ese tipo de... En recalcarlo, me parece una estupidez tremenda. Pero bueno, más también pasa que en su contexto y en el momento que era, pues bueno, era un tipo muy festero y demás, y se conocía pues tanto, como decían los venenos, con toda clase de delincuentes, algunos en frío, otros en caliente, ¿no? Pero... No sé, al caso que Quiero, concretamente, es uno de esos temas donde no es una versión concreta de las que él hacía. y no estaba compuesta por él. Él tenía un letrista que le hacía las letras. Este chico era de Utrera y creo que la persona que le ayudaba las letras era también de allí. Y bueno, es un tema que luego sí, curiosamente, versionó más artistas, entre ellos Lola Flores y El Pescailla, que hicieron una versión fantástica del tema, pero como Bambino no la ha hecho nadie. Porque Bambino, aparte de tener una cosa peculiar de hacer rumba, es que era un cantante excepcional, de raza gitana, y bueno, su forma de cantar, pues en mi opinión, no hay parangón, sinceramente. Y creo que es un tema fantástico para poner. Espero que os guste. Vamos allá. Pues hay que escucharlo. Quiero tenerte a todas horas a mi lado y besarte como nadie te ha besado, parando las manillas del reloj. Ay, quiero estar bajo la luz de tu mirada, ay, mañana, tarde, noche y madrugada, eternamente a solas tú y yo. Pero mira, quiero go, ay, ay, ay, ay, que vaya este romance junto al viento y sepan mi locura y mi tormento y todo, mira, y todo lo que siento yo por ti, yo no. Pero mira, quiero beberme tu cariño apasionado, apasionado, y luego cuando ya dentro de mí no me quede nada acá, qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero pero mira, quiero beberme otra vez tu cariño apasionado. Ay, apasionado. Y luego cuando ya dentro de mí de verdad no me quede nada acá, qué pena, vida mía, que yo me tenga que morir. Pero mira, quiero Bambino, a mí es una de mis debilidades, ya también he sabido por aquí. Os recordamos que estáis escuchando Barrio Canino, el programa 324, y que nos acompañan aquí en el estudio algunas personas del Club del Disco de Vallecas, que es muy numeroso, pero tenemos hoy la suerte de tener aquí a Belén, a Julio y a Paulo. Estamos hablando un poco de cómo funciona, ¿no? De qué es esto del Club del Disco y qué cosas y movidas guapas, que nos están molando mucho, se hacen ahí. Y una de las cosas que queríamos preguntaros también es un poco, también para que la gente entienda un poco qué es lo que el Club del Disco, y porque me imagino también que pueda haber alguno ya, alguna, dándole vueltas de ¿y si me monto yo esto en mi barrio, en mi pueblo, mis colegas? Entonces, claro, a mí esto del Club del Disco, cuando alguien me dice me echo de tal club, yo siempre lo interpreto como he empezado a pagar la cuota en tal sitio, ¿sabes? Me he afiliado, ¿sabes? Eso es. Para el caso del Club del Disco, que sabemos que es una movida muy colaborativa, muy autogestionada, muy vecinal, hay que poner algunas pelas, algún tipo de cuota, o para asistir a una pinchada o para organizarla, o esto es algo que se puede autogestionar sin esas aportaciones. En absoluto, no se pone un duro. No, aquí lo único que pagas son los botellines que tomas, a precios populares, por supuesto, y nada más. Y ya, como bien has dicho antes, te lo gasta todos mineros en ya tú, la pasta. No te queda dinero para, no te queda dinero para más. O sea, que no hay que pagar franquicia. No, es verdad que se hizo, antes de Navidad se hizo un mercadillo de discos de segunda mano, donde expusieron varios colaboradores. Hubo pinchadas, tocaron dos o tres bandas y creo que ese dinero que se recaudó en barra, creo que se utilizará para proyectos futuros como comprar platos o altavoces o una mesita, digamos acondicionar un poco mejor cada día, que hay que hacerlo, porque ya si quieres hacerlo más profesional debes tener un plato un poquito más curioso, que no salte cada vez que alguien pasa al lado, y en fin. Y pero no hay que aportar absolutamente nada. Al menos hasta ahora. Y no me lo pensaré. ¿Hay un grupo gestor, un cuerpo, un núcleo duro del club que se encarga de las tareas, yo qué sé, de decir, o no sé, publicar? Yo he visto Club del Disco de Vallecas, vamos a poner esto, esto lo pone alguien escribe esto, ¿no? Sí. Yo creo que Guille, ¿no? No sé si tiene por ahí algún ayudante o no, pero... Sí, yo creo que fundamentalmente es Guillermo Casanova, pero el sector anarco-guerrillero probablemente haga un ataque contra el centralismo personalista del Politburó y del hiperliderazgo. O sea que, Guillermo, no te relajes demasiado. Pero sí, generalmente Guillermo es el que se encarga de eso. Y quería hacer una acotación a lo que has comentado porque creo que es pertinente. Esta feria que hicimos antes de Navidades, que además se sacó con unas pegatinas muy interesantes que decían nuestros discos cortan tu fascismo, matan tu fascismo, o algo así. Mucho vino porque hicimos una colaboración entre el Club del Disco Hortaleza y el de Vallecas, porque hubo una agresión nazifascista cutre salchichera de tres jóvenes cachorros del núcleo nacional y la estupidez patriótica vendepatrias, que sabemos que son muy patriotas hasta que la burguesía dice no, por ahí no, por ahí, y dicen todos sí, por ahí. Hicieron una agresión con poco honor y poca nobleza contra un compañero del Club del Disco de Hortaleza. Y flipa, tres yeyes cincuentones power poperos portugueses. O sea, eran músicos. Te quiero decir, hubo una agresión que no fue contra un núcleo duro de redskins bregados en mil batallas ni antifas con historial de guerrero, sino que fue contra tres pavos que lo que hacen es cantar rock and roll y poco más. Y digo lo de falta de honor y nobleza porque yo reconozco el honor en una batalla cuando lo hay, lo haga el amigo lo haga el enemigo, y no hay honor ninguno en atacar a tres varones cincuentones desarmados y además tirar de spray de pimienta, que es el recurso más cutre salchichero en una batalla. Es decir, si vas a puños, vas a puños, pero el otro tiene que tirar puños, si no, tú lo que estás haciendo es mero matonismo. Así que, queridos nacionalistas de Chichinabo, carecéis de honor. Tierra para tomates. Lo usan los ICE estos, los cuerpos de represión del rey Trump en Estados Unidos. La guardia de asalto de Trump. La guardia de asalto. Y una cosa, ¿cómo se van gestionando las sesiones? O sea, tú llegas y dices, a ver, Guille, quiero poner este disco. ¿O cómo va? Suele ser cada 15 días aproximadamente, no ser que haya una situación en la cual... Porque Guille intenta por todos los medios siempre estar presente. Es verdad que todas sus actividades con bandas que está y demás, pues a veces se lo impide, entonces yo creo que intenta estar él siempre. Suele ser los miércoles, si no me equivoco, martes, miércoles. Sí, porque también es el enlace con el PC que gestiona el espacio. Exactamente, que nos deja el espacio y demás. Y la historia es simple. Oye, Guille, quiero poner esto, qué opinión te merece, tal. E intentamos que siempre haya cierta diversidad, no marcar siempre la misma pauta de estilo musical. Y yo creo que a lo mejor ahí le dije un poco eso. Yo hace poco le comenté un tema que no voy a decirlo, lo voy a dejar en secreto para un futuro, porque la idea es que, como hay tantos miembros, sí, e intentar que los discos, el ponente sea siempre alguien diferente. Hay gente que controla mucho de música, que nosotros lo sabemos, y hasta el día de hoy no ha puesto todavía ni un disco, especialmente él tampoco, porque Guillo también ha puesto ninguno, es un tipo que controla bastante. Y la idea es eso, que pues bueno, tú entraste relativamente poco y fuiste pionera, si no me equivoco. Sí, o sea, entró y puso. La última chica, Wendy, creo que también lleva muy poco en el club, llegó y creo que ha puesto de dos sesiones. Entonces la idea consiste en que haya variedad. Sobre todo variedad personal, más que musical, ambas cosas, ¿no? Y nada, comentárselo a él y él luego lo plantea en el grupo y cada 15 días aproximadamente. Y se intenta, en un primer momento, si no me equivoco, corrígeme si es así, se intentaba como que cada persona que pone el disco, al acabar la sesión, nomine o cite o llame, oye, ¿quién quiere poner el siguiente? Y tratar de gestionarlo en la misma Desconozco en la misma esa historia, no lo sé si es así. Pero bueno, sería una buena ocasión a proponerlo cuando ya estás charlando y demás, pues sí, ya digamos ya calientito. Pues a lo mejor te animan más, ¿no? Has dicho que sí. Claro. Con un par de botellines, claro, es más fácil ligar a la gente. Efectivamente. Es el estilo vallecano. Este dicho que siempre se dice que de una boda sale otra boda, ¿no? Exactamente. De una sesión sale. Tiras el ramo y a ver quién lo coge. Claro, Belén, tú llegaste y propusiste o te dijeron, ¿tienes que poner algo? Pues yo había ido a alguna sesión anteriormente, pero fue en la... En la jornada esta de que se organizó y tal, de feria un poco del disco. Sí, y el mercadillo. Tal. Sí, que pasé por allí, me pasé un ratillo y me dijo Guille, oye, estoy pensando que tú para enero pinches un disco y tal. Y yo, ¿qué dices, Guille? Que no. Sí, venga, piénsatelo y pues así, supongo, va tragando a mano armada un poco, Guille, a veces. No, pero es un placer, la verdad. Que, a ver, te infunde un poco de respeto porque el momento de, guau, elige un disco, ya de por sí es como, ¿qué disco, no? Hay tantos discos maravillosos que uno puede elegir, pero bueno, es un ejercicio también interesante. Y aunque luego eso pues te impone el decir, joder, ahí tengo que contar cosas y hay gente ahí que sabe mucho de música, pero bueno, la verdad que el ambiente es genial y todo el mundo te ayuda, si alguien puede aportar algo, lo aporta y eso siempre es bienvenido y la experiencia es súper buena y positiva. Y ahí, entonces claro, aquí ya viene la cuestión, ahí estáis hablando, ¿no? De gente que no ha puesto, gente que sí, ¿hay cola? O por contrario, o sea, por contra, ¿hace falta presionar a la gente? Yo estoy esperando. Yo estoy a la cola, o sea, supongo que habrá cola, a lo mejor solo soy yo, pero yo estoy a la cola. Tiene que haber cola porque de hecho hoy ya ha puesto otro anuncio para el 11 de la semana que viene. Los prisioneros, creo que eran. Y no conozco a la persona, o sea que... Él capta, ¿eh? Es muy, muy sectario. Ahí llega, tú tienes cara de poner tanta. Yo creo que lo va eligiendo. Es verdad, eso lo hablé yo con él personalmente. Es importante, incluso necesario, que sea siempre gente nueva y, a ser posible, gente que busque otros estilos musicales. Sí. De hecho, no sé si lo ha hecho todavía esta chica, valga la redundancia, poner... Pues, meterse ya más en sonidos más actuales, más trap o más rap o más, no sé, buscar otras tendencias. Yo soy un poco, bueno, vuelo cebolleta, ya por la edad que tengo, entonces yo estoy abierto a todo tipo de música, pero me cuesta un poquito más. Y es verdad que esas cosas ayudarían bastante en poner. En esta labor de captación de Guille tenemos que decir que ha lanzado una flecha de Cupido aquí al sector musiquero de Barrio Canino, que está soltando su veneno en el corazoncito musiquero de estos dos. Estamos nerviosas, ¿verdad? Sí, yo según lo dijiste, ya empecé a pensar que ¿qué puedo poner? Y seguro que tú también. O sea, esos días sin dormir, ¿no? Sí. Eso es. Lo que no sé si iba a encontrar... De hecho, el otro día me desvelé y no sabía por qué, igual fue por eso. Lo que no sé si iba a encontrar esos nuevos estilos musicales de los que hablaba Julio ahora o no, bueno. Bueno, hay mucho. Mira, nos ha tocado por lo menos, nos ha tocado el jazz, nos ha tocado la música clásica, nos ha tocado cantautores. Hay muchos estilos todavía que se pueden poner, ¿eh? Hay toneladas. Por ejemplo, rock and roll clásico tampoco se ha puesto, pop se... No sé, hay muchas cosas todavía por poner, ¿eh? Para mí eso es lo enriquecedor también, ¿eh? El estar en un sitio donde no vas... O sea... Todo tiene su sesgo y más o menos pues todos sí tenemos un perfil más o menos, pero lo interesante para mí de que sea un club del disco de barrio y no un club del disco de género, uh-huh, es precisamente eso. Ah, pues hoy voy a escuchar a los Stone Roses y mañana voy a escuchar a Bambino y pasado mañana voy a escuchar lo que traigan los Prisioneros estos, que tengo bastantes, sí, ganas de escucharlos. Creo de que Chile, es tecno pop, ¿no? ¿No? Latinoamericano, sí, del Cono Sur, no sé si son creo argentinos chileno, o chilenos. Creo que chileno. Si son chilenos, mejor, porque molan mucho. Sí, sí, sí, todo guay. Dicen po. Pues... Y nada, y hasta Zarzuela se ha, pues, ha propuesto. Pues nadie se anima. Uy, uy, uy, uy. Vamos, sí, ya. Vaya melón ese. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues hay alguna... aquí, aquí hemos tirado con cuplé, o sea que... Claro. Y hemos, o sea, no somos expertos ninguno aquí. Y hemos hablado nada, de Zarzuela. Nos hablado, hemos atrevido, sí, en algún, sí, sí, programa. Echarle una vuelta a unas cervezas nocturnas, a ver si se va. Paulo, te toca. Que, vale, que... Vamos a poner Anti-Mooms, que venga, pues sí, yo, hombre, Anti-Mooms, yo a fuego, porque... Pirada. Pirada, pirada. Tengo que decir que tenía seleccionada otra canción, pero luego cambié por pirada, porque me parece un temón. A ver, contextualizo un poco. Anti-Mooms es puro punk rock vigués. Esos son Indie Tumbita y Lindy Lamar, que son dos vigueses, pareja, casados en Las Vegas, que son puro rock and roll, sin... puro, simplemente, con todo lo que ello supone, con todo lo que ello supone. No son posers, no son gente que se sume a una moda, lo digo porque son una institución en mi ciudad. Y no son gente que vaya un poco, ahora me pinto de esto y ahora me voy con lo otro. No, no, son gente que ha estado en esa brecha toda la vida, que cantan su verdad, y para mí eso es súper valioso y súper interesante. Además de que controlan que flipas, claro, y tienen, o sea, toda la actitud y todo el... O sea, son obreros del rock and roll bien. Y tienen un nuevo proyecto. Ellos han tenido muchos proyectos anteriores. Podemos citar a las Pussycats, que tuvieron un histórico concierto que aquí el payo este se perdió porque pues no tendría dinero para ir a conciertos, o no me habría enterado porque siempre he sido así un poco outsider también. Pero telonearon a L7 en Vigo en un concierto, fue muy mítico, porque además las L7 se cabrearon a principios de los 90 porque se le comieron las teloneras, se le comieron el show, porque madre Pussycats mía, eran un trío de macarras del punk rock a toda hostia, que eran muy poderosas. Poderosas. Lo comerte a las L7 es complicado, ¿eh? Sí, sí, pues se las comieron, les intentaron quitar el equipo, o sea, fue una movida, hubo, o sea, tangana. En su terreno, además del macarrismo. Sí, sí, sí, sí, sí, por sí, sí, sí, sí, claro, que hasta, que llegaron, hasta a Vigo. Que llegaron a Vigo. Claro, efectivamente, eso es así, es historia viguesa del rock and roll. Yo, una de mis grandes penas es no haber estado. Pero sí, entonces vienen, pues Belén venía de Belén, que es Lindy Lamar, venía de Pussycats. Para que os hagáis una idea de cómo de mítica es esta gente, el kiosco de tebeos que sale en la canción de Siniestro Total del Sabarín Club, uh-huh, que era donde yo iba a comprar tebeos de muy adolescente, principios de los 90, ahí estaba Belén metida. En ese kiosco. Ese era el rollo, ¿no? Entonces son gente que llevan esa movida toda la vida. Y el Indie también es un tío más mítico que el... Más viejo que mear de pie, ¿no? Y él tenía Los Tumbitas, una banda muy guay, sí, en la que también participó Belén, que se llama Los Tumbitas. Después él tiene un proyecto en solitario que a mí me fascina y que me da pena que se prodigue, me gustaría que se prodigara más, que se llama Joao Tomba y su orquesta TDK, que es él con una cinta, radiocassette, donde lleva la música pregrabada, y es una auténtica maravilla de rock and roll sin ningún tipo de... muy puro, muy limpio y muy vigués, que eso lo hace muy universal, ¿no? Esta cosa de hablar de peleas en Bichita, no sabes lo que es, pero huele a verdad. Bichita era un garito al que todos le tenían miedo, era el vigo duro de los 80-90 que yo conocía de oídas, y que, hostia, movida en Bichita, movida en el Náutico, hablan de esas cosas, ¿no? Eso para mí es muy valioso, hablar de la verdad. Entonces, para ya cerrar, pues ahora tienen otra banda que se llama Anti-Mooms, Anti-Mamás. Ellas aclaran desde el principio que no son antinatalistas, simplemente no quieren sufrir esa presión de la... reivindican un poco el derecho a no reproducirse si no quieren, pero no lo hacen desde un punto de vista dogmático ni dogmatizador. Y son pues puro rock and roll y puro punk rock, callejero, pero culto, con capacidad y con referentes. No es punk rock de sí, me escuché a Los Porretas, me escuché a Los Suaves, me escuché a Reincidentes, voy a sacar un disco. No, va mucho más allá. Son gente que tiene un conocimiento bastante profundo de la movida. Curiosamente, en ese disco tienen una canción que va dedicada aquí, que Turmis, ya me estoy enrollando demasiado, vamos a ir a la chicha. Iba a poner una canción que se llamaba Siempre hay algo de zorra en cada mujer, que es un puntazo y un pepino de canción sarcástica a tope, irónica a tope, y más con la gracia que tiene que la cante Belén. Y voy a poner esta que es Pirada, porque estamos en primavera brotan no solo las flores, sino que también baja la procesionaria y brotan las cabezas de la gente, y la salud mental se quiebra mucho y sufre mucho en primavera. Y Belén, que yo creo que tiene también esa conciencia y sabe lo que habla, porque es una guerrera y es de Teis, eso cuidado, eso es un barrio muy duro de Vigo, de donde pasaban muchas cosas en los 80 y en los 90 en la lucha sindical, social, en la lucha armada y en todo tipo de luchas. Y me parece una gloria de canción, que vivan las piradas, muerte a los cuerdos, muerte a la gente normal. Recados, cogía el dinero y me lo gastaba los dados. Nunca llevaba el uniforme bien puesto, asustaba a las monjas, les hacía malos gestos. Creo que me llamaban inadaptada. Lo cierto es que siempre estuve bien pirada. Ser un poco rara, mis cortes de pelo y mi ropa tan extraña hacían que todos me viesen algo huraña. También tuve un gato y una tortuga, los pobres murieron, se acabó su tortura. Mis padres hicieron todo lo que pudieron, pero lo cierto es que para mí nunca hubo cura. Somos piradas también, ¿no? Un poco, unos más que otros. Claro. No sabes tú bien. Esta es una de las cosas que yo creo que ilustra toda la movida del club de disco, porque igual tú escuchas este tema y dices, vale, ya está, mola, está guay, pero te lo presenta Pablo como lo ha presentado y dices, claro, este claro. Grupo lo voy a investigar, claro. Porque aquí hay... ¿Qué más hay ahí detrás, claro, ¿no? Claro. De estas piradas? Bueno, pues vamos a comentar algunos aspectos ya que son como metainformación del club del disco. Luego nos ponemos de intensos. La principal historia que nos llamaba la atención, más allá de lo que es el puro acto de poner música y hablar de ello, que es lo que más nos gusta aquí en el Barrio Canino, era la coartada. sociopolítica que está detrás de todo esto, ¿no? Pues ya lo hemos dicho en la intro del programa, ¿no? Que si no vas a dejar pasta en una franquicia ni nada de esto, ¿para qué vas aquí? O sea, ¿cuál es el objeto realmente de reunirse con otra gente a la que no conoces, así a priori, en un barrio? Porque, claro, a mí esto me lo dices y me suena muy atractivo, pero podría haber gente escuchándonos que dijera, vaya panda de tarados, ¿no? O vaya corte, ir allí claro, y no. hablar con gente. Hay un objeto detrás de todo esto, que es más allá de tomarse una cerveza, escuchar música y hablar con la gente. Hay un pozo detrás de todo esto. Hombre, contadnos. Sobre todo, en mi punto de vista, y ante todo cultural, prevalece el poner un formato... Como ha comentado antes el compañero, si hay otras opciones de ponerlo digital y tal. Pero tirar del formato vinilo creo que ya de por sí es muy, muy reivindicativo, ¿no? Porque, bueno, para mucha gente, al menos más joven, pues es un formato que ahora mismo en este momento, digamos, ha puesto de moda, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En mi caso, nunca está de moda. Yo de que tengo 13, 12 años, yo empecé a comprar vinilos. Y hasta el día de hoy nunca he dejado. Hay mucha gente, no, es que ya se dejó de tal. No, perdóname, yo siempre he comprado vinilos. Tú ibas al rastro, era vinilos, siempre ha existido tienda de discos. Es verdad que llegaron los últimos 80-90 y el CD prevaleció, pero seguían vendiéndose discos, las cosas como son. Y yo creo que, en mi punto de vista, lo veo más como un tema cultural, porque ahora vemos, la música es como una especie de... Escucho un tema, 15 segundos, veo si me gusta, si no lo tiro. Y creo que la gente, especialmente creo que la gente más joven, debería hacérselo mirar eso. Y aparte también se está gestando gente mucho más adulta, ¿eh? O sea, tú hablas con una persona de a partir de 65 años y le pasa lo mismo, ¿eh? Ya escucha un tema, no sé si es porque sus hijos o hermanos más jóvenes se han impregnado todo el rollo TikTok y todo ese tipo de historias, y creo que es una absurdez y no ayuda a nada. Culturalmente. No me extraña que se pongan de moda un mogollón de temas que son absurdos y una música que no tiene ningún tipo de sentido, cuando realmente están copiando. E incluso mencionan la palabra fusión con una libertad, como la palabra libertad, que también la utilizan de una forma exageradamente. Y yo qué sé, con todo mi respeto a otro tipo de música, como puede ser Rosalía y demás, no, es que han inventado la fusión. Y es que te digo, a ver, tía, si eso ya se hacía en los años 60, los años 70, gente española. Los Veneno, los Smash, Kiko Veneno, los Raimundo Amador, eso hacía muchísima gente antes que tú. Y parece que han inventado la panacea, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es cultural. Y luego, posiblemente, y luego lógicamente, pues es socializar. Darse a conocer. Y ya aparte de música, pues claro, comentan más cosas. Desde el tema político, el tema social, personal. No sé, creo que es bastante interesante. Y ver puntos de vista diferentes. Creo que es mi opinión. Sí, yo creo que una cosa también muy interesante es pues el tejido, ¿no? De barrio que se genera y una actividad tan colaborativa y sin que haya detrás, ¿no? un reporte de un beneficio económico directo. Eso es estupendo. Y también te hace un poco salir de la rutina, porque no es fácil ir cada miércoles o cada dos miércoles ahí a la gente, ¿no? Que estás hasta arriba de curro, que estás en casa cansado y dices, venga, ahora yo... toca la hora de ir al Club del Disco y la gente lo hace y cada vez más, y ese compromiso también es una cosa muy bonita. Y si llueve más. Sí. Total. En mi caso, yo vivo lejos, entonces tengo que coger un coche especialmente para ir para allá, ¿no? Sí. Yo creo que también aquí el tema importante que lo habéis citado es el arrebatar espacios al mercado. Es decir, socializar al margen, el sistema económico, político y productivo que tenemos solo concibe una forma de tejido social, que es la familia, que es lo que decía Margaret Thatcher. Entonces, de alguna forma, el juntarte a escuchar música y hablar de música con gente que no conoces, pero que vas a conocer, tú y yo, por ejemplo, somos vecinos, vivimos muy cerca y hemos tenido más contacto y hemos charlado más a raíz del Club del Disco, que queda más lejos de nuestra casa que los parques donde paseamos al perro, ¿no? Entonces, eso es una forma de generar un tejido en un barrio, como cualquier otra, ¿eh? Como ir al, yo que sé, a ver el fútbol o a lo que cada uno quiera. Lo que pasa es que es cierto que esto... intentamos y creo que conseguimos manejarlo muy al margen del mercado. Uh-huh. O sea, no lo patrocina una marca de cervezas, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo hace también interesante. Hace unos cuantos fines de semana me encontraba con Juan Carlos en el tristemente desalojado centro social reocupado y autogestionado Discordia. Estábamos allí viendo un evento, vamos, eran conciertos, ¿no? Realmente. Sí, eran conciertos. Y nos encontramos con un compañero, un ex compañero de aquí de Agora Sol Radio, Oscar Gotiglac, que le mandamos un saludo. Y hacía mucho que no nos veíamos. Entonces, ya, primer punto del asunto, fuimos a un sitio, aparte de conocer a gente nueva, nos reencontramos con gente que hacía mucho tiempo que no veíamos. Y la primera en la frente. Coño, Oscar, ¿qué haces aquí si tú eres de Getafe? Y dice, joder, pues que tardo en llegar aquí 20 minutos en autobús. Y dice, ¿y qué voy a irme? ¿A cualquier sitio de mierda a dejarme una pasta? Que ponga una música repugnante y para pagar a no sé cuánto la cerveza. Y dice, vengo aquí, me ponen música selecta. O sea, esta gente prepara conciertos todos los fines de semana, traen siempre cosas estupendas que yo no conozco, pero vengo aquí, me tomo unas cervecitas, conozco gente, me reencuentro con gente. Y esto es un ocio de calidad, un ocio constructivo además, porque además me estoy encontrando con un montón de gente, estoy aprendiendo, viendo otras cosas. Es el trasfondo del asunto. Sí. Maravilloso. Sí, pero ahora que dices eso, en el fondo, al menos a mí me pasa, te vas considerando una especie de bicho raro. Porque no es común que esto que se está haciendo. O sea, cuando vas a esos sitios te encuentras con gente que piensa como tú. No es que sea necesario que piense como tú. O sea, no llegue a ese sentido. Pero sí es verdad de que no lo hace prácticamente nadie. Existe mucho borreguismo de ir a ese local de moda. Y tío, la gente no tiene pasta para funcionar así. O sea, yo de hecho, yo antes ensayaba en el Rock Palace, me imagino que lo conoceréis, uh-huh. Y desde que lo han cerrado, tío, esto es un puto caos. O sea, ya no hay sitio donde poder tomarte una cerveza a un precio relativamente barato y hablar de música con gente, conocer a otras bandas, otros estilos y demás. Y claro, ya parece que te vas como limitando, ¿no? Y me da un poco de rabia en ese aspecto, que parece que ya eres un... que tú eres de los que escuchas vinilo, tú eres... No, tío, esto es... Creo que es algo más, ¿no? Me siento así un poco a veces, ¿no? De esa polada. No, yo creo que, bueno, es normal, ¿no? El consumismo es lo que genera claro. Consumidores. Si te fijas, hasta incluso ahora la gente habla de que la música se consume, lo cual es falso y hay que reivindicar que eso no es cierto. Se consumen las cosas que desaparecen cuando se utilizan. Uh-huh. Un cigarrillo se consume y no puedes fumar dos veces un cigarrillo, pero puedes leer un libro dos veces, puedes leer escuchar un disco 30 veces. Sí. No te puedes comer un plato de cocido dos veces. El plato de cocido y el cigarrillo se consumen, la música no. Sí, es un tema, yo cuando he vendido discos, joder, es que esto cuesta 30 pavos, ya tío, pero tienes un disco, puedes escucharlo claro. 1000 veces, 3000 claro. veces. Mm. Acabas de pillar medio pollo y te has gastado 60 sí, pavos. Eso no lo vas a tener dentro de 17 años. Es que la gente eso no lo mira, y una copa son 10 pavos, tío. Sí. No le das tanta importancia, no sé. Pero eso siempre ha pasado porque yo siempre he oído quejas de grupos que decían, joder, es que estás en el... Montas el concierto de presentación, regalas el disco con la entrada y hay gente que te viene diciendo, ¿te puedo cambiar el disco por una copa? Sí. Pero en serio, estamos en serio. He visto ese caso. Sí. O sea que es de traca ya. Madre mía. Bueno, pues me voy a atrever. Venga. Voy a proponer un tema. A ver. Hasta ahora todo lo que ha sonado ha estado relacionado o con la sesión de Belén, o con la sesión de Julio, o con la sesión de Paulo, que han llevado ellos al club del disco. Pero aquí también hemos traído temas de oficio, digamos, voy a, ¿no? De camino. Voy a hacer como si, fuera nuevo, ¿no? Como si propusiera yo un tema. Espera, un te lo propongo yo que queda mejor. Proponme. ¿Cuál vas a leer? Vamos a... Voy a proponer... Y te lo propongo. A la Marianne Faithfull. Hostia. Oye, ahí va. Doctor Harry, ¿por qué no nos hablas de Marianne Faithfull? Os voy a hablar de Marianne Faithfull. Así, un tema... Una mujer que se me ocurre... Pues la Marianne Faithfull, que falleció a principios de 2025, allá por enero de 2025. Y bueno, pues nos dejaba... Pues un montón de discazos, de temas y de anécdotas que dan para hacer un par de programas solamente con la vida de esta mujer. Bueno, para los que no la conozcáis, se hizo muy popular en la década de los 60, pues como la carismática pareja de Mick Jagger. Mm. Así fue como esta mujer fue vendida y conocida. Mick Jagger en aquellos años pues era omnipresente en los medios de comunicación, pues con los Rolling Stones, que eran su banda. Y si en el Madrid de los 80, para que os hagáis una idea, la prensa se hacía eco de la movida, pues en el Londres de los 60 se hacían eco del Swinging London. Idénticas manipulaciones, idénticos intereses publicitarios, lo mismo. Pues entre los iconos más reconocibles de aquel Swinging London se encontraba Marianne Faithfull. Su primer single del año 64 era el As Tears Go By, que era un préstamo de los Rolling, ¿no? Pues esta canción y su papel junto a Alain Delon en el año 67 en La chica de la motocicleta, pues la colocaron en un lugar, digamos, en el candelero de la chica de moda. Un lugar que, en el que ella creo que no se encontraba realmente muy cómoda. También para ponernos en situación hay que decir que nuestra protagonista era la heredera, por parte de madre, del título de baronesa Sacher-Masoch. El mismo que el de Leopold von Sacher-Masoch, el que escribió el libro de las Venus de las Pieles, en el que tiene el origen el término masoquismo, y en el que se inspiró, curiosamente, también en el año 67, el mismo año en el que esta mujer hizo esa película, Lou Reed, para componer el famoso tema de Venus in Fars de la Velvet Underground. ¿Casualidades? Bueno, en fin, todos se conocían. Si buscáis en internet fotos de la Faithfull de aquellos años, os van a salir unas cuantas a la puerta de juzgados, variados, tras declarar por posesión de drogas. Y en la mayoría sale junto a Mick Jagger, pero luego hay unas cuantas en las que ya no. Pues bueno, rompieron su relación y una cosa llevó a la otra hasta que Marianne se vio durmiendo en la calle durante un tiempecito. Hasta que el Servicio Público de Salud Británico, los punkis que la cogieron con cariño y el esfuerzo personal, hicieron su parte. Y nos la devolvieron justo a punto para sacar, a finales de los 70, en el 79, como veis pasaron unos cuantos años de esta mujer por ahí perdida, el disco que hoy nos ocupa, Broken English. Este disco es considerado por la misma Marianne como su obra maestra. Es un disco muy oscuro, desde la misma portada, que es todo en azul oscuro y negro, hasta su tema final, el mítico Why You Do It. Este tema fue censurado en un montón de países por decir cosas que hoy canta Métrica. Algunos que nos estéis escuchando sabéis quién es Métrica. Pues hoy Métrica canta cosas como las que cantaba Marianne Faithfull en aquel momento sin ningún problema. Pero en aquella época la Marianne, por decir estas cosas, le censuraron el tema en casi todos los países europeos y en Estados Unidos, sin duda, claro. Pues por el camino de... Es la canción, en definitiva, es una canción de infidelidad y desamor. Lo que pasa es que la tía se desahoga y se queda a gusto. Pues por el camino del disco, pues tienes una versión del Working Class Hero de Lennon, el temazo, la balada de Lucy Jordan, de Ballad of Lucy Jordan, que es un temazo brutal también en este disco. Un paseo por el post-punk. A ver, el año 79, ya el punk no estaba de moda, ya lo que molaba en aquella época en Inglaterra era el post-punk. Los sintetizadores de la New Wave, la música disco, el reggae, de todo esto hay en el Broken English. Y desde el principio hay una cosa que llama mucho la atención en este disco, es la voz. Ahora, la gente que había conocido a Marianne Faithfull tenía una voz suave, así como un cierto timbre agudo, y cuando la gente escuchó por primera vez el Broken English, escuchó el... La voz cazallera. ¿Qué había pasado durante todos estos años, ¿no? Pues se habían fumado 10.000 cartones, heroína y de todo. El caso es que esta voz, curiosamente, las letras de este disco, que también son unas letras muy intensas, pero esta voz es la que da una verdad a lo que está cantando. O sea, da la sensación como que esta tía está de vuelta ya. Y lo que está cantando, lo está cantando con esa voz brutal y descarnada, ¿no? Vamos a escuchar el Broken English, que es el tema que abre el disco y que marca la pauta, así, un sonido muy oscuro, post-punk, y con ciertos toques sintetizador y tal. Y en palabras de la autora, este tema se compuso inspirándose en Ulrike Menhoff, curiosamente. La fundadora del famoso comando terrorista alemán, la fracción del Ejército Rojo, el Rotarmee-Fraktion, que decía que había visto a Marianne Faithfull en un documental sobre la vida de Ulrike Menhoff, y que decía que ella misma, cuando le habían detenido, hablaba en un inglés roto, broken English. Dice en la letra, en una de las estrofas de la letra de la canción, dice, ¿por qué luchas? Dice, no por mi seguridad, es solo una vieja guerra, ni siquiera una guerra fría. No lo digas en ruso, no lo digas en alemán, dilo en inglés roto. temazo gratis patrocinado por el doctor Harry. Vamos ya. Temazo gratis. Sí, a ver, yo hay una cosa que se ha quedado un poco antes en el aire que sí que me gustaría que ahondásemos un poco más. Que sobre, ya no sé si se está contando los tipos de música que se escuchan. Hay veces que tú has dicho antes, Julio, este estilo, este rollo no me va mucho, pero nos intentamos abrir. Entonces esto de música sí, música no. ¿Hay algún tipo de música, no que se vete, porque seguramente no, pero que haya gente como que se sienta incómoda si dices, oye, pues vamos a pinchar esto de aquí? Que haya gente que diga, anda, Guille, ¿de qué vas? O anda, quien lo haya propuesto, ¿de qué vas? Espero que no. Pero supongo que todos nos atenemos a intentar que no sea especialmente comercial ni especialmente fuera de, no sé, al menos de cierta pureza, poder poner un poco entre líneas, ¿no? Pero vamos, que de hecho Guille concretamente es el más expuesto en ese sentido. A mí las veces que hablo con él está abierto a nuevas cosas, aunque, insisto, nos pueda costar escucharlas. De hecho, hace poco creo que en el club vino una chica jovencita que creo que tocaba hoy, casualmente. Sí, sí, sí. Una tal. No me acuerdo su número ahora mismo. Como lo he visto, hace trap. Vamos a ver, los ritmos actuales son los que son. Otra cosa es que lo que cuentes, ¿no? Con esos sonidos. Claro. Yo, por ejemplo, esa lucha que hay actualmente de que, joder, es que las letras que tienen son muy machistas y demás. Bueno, no digo que no, pero que por, se esa de, el Foxy por, es, claro, por esa regla de tres había que prohibir el rock and roll desde Chuck Berry, claro. ¿No? Y o sea, no es defenderlo, pero también depende de lo que escuche, lo que cuentes, ¿no? Dentro del trap habrá gente que cuente barbaridades y gente que diga cosas interesantes. Claro. Tengo poca información, las cosas como son. No suelo escuchar ese tipo de música, claro. ¿No? Pero bueno, a veces pone la radio y bueno, escucha cosas que no están mal. Me pasó un poco también con el hip hop o el trip hop. Había, no sé, violadores del verso y gente que decía cosas muy potentes, ¿no? Y, o el KCO, ¿no? Incluso, ¿no? En su momento. Sí, algunos, luego, ahora... algunos ya luego desparraman. Pero bueno. Claro, no, pero yo eso que mencionas, a mí me pasaba en la época que yo renegaba mucho del hip hop, no me gustaba, tal, no sé qué. Y luego como que te vas reconciliando. Y entonces, claro, ahora detecto como el mismo discurso con otro tipo de músicas, ¿no? El trap, que ahora ya como que se ha asimilado porque han pasado unos años y ahora es con el reggaetón. Sí, el reggaetón. Es como reggaetón, mierda, reggaetón tal, reggaetón machista, reggaetón tal. Pero vamos, aquí hemos hecho un programa de detecta el machismo en punk. O sea que el machismo no. Es completamente transversal. Totalmente. A todo tipo de músicas. Es lo que cuentes y cómo lo cuentes, ¿no? Musicalmente, pues creo que toda esa aportación interesante, vamos. Yo creo que por responder brevemente, no hay veto, y si lo hay, tendremos que ir el veto, le calentamos un poquito el cuello, que eso siempre ayuda mucho. Y para matizar o para puntualizar, la compañera que tocaba hoy en el Festival Feminista Pre-8M en Casa Marx, en calle San Rafael, calle Rafael San Narciso 6, es Circe efectivamente. Circe con Z. Y es una chica que creo que es bastante joven y ella quiere exponer pues lo que está haciendo. Ella es cantante y claro. Me imagino que busca un poco ese estilo. Eso está bien, sangre joven. Sangre para... joven, tío. Que a mí ya me queda por poco, supuesto. Para mí eso es un. Sangre joven para la vieja ola. Claro, es una clave. No pues por el hecho de la juventud, pero sí por el hecho de que. Sí, haya refrescar un poquito. Y variedad. Es decir, eso, que esto no sea un club genérico, un club de amantes del rollo yeye o del rollo hardcore punk. O del hay una cosa que me viene rondando a mí, de lo que estamos hablando. Si yo soy una persona que tiene hoy 20 años o 21, me acerco aquí y digo, hostia, cómo mola esto, ¿no? Mira, estoy descubriendo discos, tal. Pero yo quisiera proponer, es harto probable que no tuviera vinilos. Sí, eso es un debate que yo no estoy de acuerdo con el compañero Julio. Y quiero proponer ese debate. La sí, buscar otras otro formato. Y precisamente mejor, por abrir sí, puertas. Y a lo mejor sería, yo qué sé, tengo un discazo que es que yo creo que es que les va a gustar. Pero Es que igual ni lo hay en vinilo. Es que igual ni está editado, sí, sí. Sí. Eso pasa mucho. Totalmente, sí. Como ha dicho Paulo, habrá que hablar con Guille. Bueno, habrá que hablarlo y debatirlo, sí. Claro que sí. Sí, vamos, yo no la puedo justificar a otros formatos, ¿eh? De hecho, incluso me vendría bien si algún día tengo que hacer una pinchada, tengo 1000 CDs, tío, habría que darles también un poco de caña, ¿no? Hombre, se entiende, yo entiendo perfectamente lo que habláis cuando habláis del ritual. De la liturgia y el fetichismo. Sí, eso existe. Y es algo que claro, yo creo que todos los que no. Pero yo creo que con el CD también ha existido esa liturgia. Sí, sí, sí. Yo quemo mucho también. CD. Sí, claro. Yo tengo más CDs que vinilos. Sí, yo tengo que decir también que los posavasos ya tienen una función y ya sirven para una cosa. Inventar posavasos caros no tiene sentido. Pero eso es un debate estético que no. Claro, no. Cada uno disfruta con lo que le da la puta. Joven grunge de los 90, yo consumía CDs. Claro. Esto es así. Oye, aparte luego hay una cosa importante desde el punto de vista sonoro. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Vamos a ver, si ahora mismo en el 2026 llega una banda como, no sé si se me ocurre, Pearl Jam, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, vamos a poner más moderno. Coño, no sacaron nada de forma analógica. Todo lo que se sacó fue de carácter digital. Ahora te llega el mainstream y te sacan un vinilo de puta madre, uh-huh, de esa banda en cuestión. Y te cuesta 50 pavos. Ay, amigo, pero el problema viene cuando tú coges ese disco, porque te mola esa banda, lo compras y lo pones en tu tocadiscos. Suena a rayos. Porque está sacado un máster digital. No está sacado un máster analógico, como puede ser cualquier tema de Hendrix o de cualquier banda de los 80 incluso, ¿no? Neil Young tuvo una polémica con eso bastante potente y se negaba a que sacaran en ese formato, ¿no? No sé, me imagino que a lo mejor hay platos actualmente que sí pueden reproducir ese sonido mejor. No es que suene mal, pero no suena como un vinilo de los 80, de los 70, de los 60, ¿no? A mí eso es una cosa que yo he pensado mucho cuando te venden una reedición de un disco noventero. En los 90, como tú dices, era todo digital y se sacaba ya con vistas al mercado del CD. Total. Estaba todo preparado para el CD. Sacar una reedición en vinilo de un máster digital tiene sentido. Yo prefiero que me lo remastericen bien en CD para volver a escucharlo. Sí, estoy de acuerdo. O tirarme a CD original. Uh-huh. Entonces muchas veces todo esto que... Porque muchas veces... No, el vinilo suena mejor. Bueno, depende de qué. Claro. No, depende de cómo lo hayas hecho. Es puro mercado, ¿eh? De hecho, la venta de vinilos ha subido de una forma desproporcionada. Y ahora con la situación que tenemos actual con el petróleo, verás tú las hostias van a ser el vinilo, pero en breve. O sea, ya cuestan carísimos, ahora más. Abajo el petróleo, viva el vinilo. ¡Viva el vino! Bueno, estamos en este atardecer en la comunidad Ayuso, que yo creo que hay que alegrar con otro tema. ¿Con qué te arrancas? ¿Con los Beatles o con los Phillies? Dinos. Pues venga, con los Beatles. Pues vamos allá. Nos has traído Taxman. Sí, bueno, es un vinilo que pincho un compañero, el Revolver, que lo ha comentado Julio también, nuestro compañero David. Y bueno, pues los Beatles, parece que ya está todo dicho de los Beatles, pero jolín, es un grupazo y este disco en concreto es una maravilla. Y pues me he decantado por Taxman, creo que es el primer corte del disco, que es una canción, ¿no?, de George Harrison, creo, sí. Porque me gusta mucho, me da como mucha energía y bueno, pues por poner esta, me parecía bien. Pues vamos allá. 5% appear too small. Be thankful. Bueno, Belén no dispara qué sin balas, ¿eh? ¡Qué maravilla, por favor! Sí, sí, sí. Es que es lo que estábamos hablando aquí. Como sabéis, en el Canilo lo más interesante se produce siempre a micro cerrado. Pues, si queréis saber lo que pasa, pues os venís aquí y lo escucháis. Eso sí. Y es que estábamos hablando que efectivamente... Esta canción es que es redescubrirla, o sea, ponerte aquí y escucharla solamente así, sin Beatlemanía, sin mierdas, tal, sí, y decir, sí, sí. Joder, es que es un temazo, tío, madre, es que es increíble. Sí, ya te digo. Vamos a hablar de, estamos hablando todo el tiempo de música, porque al final el Club del Disco básicamente es música y todo lo demás que ocurre alrededor, delante y detrás de la música. Pero también queremos hablar de un bloque que hemos titulado Otras movidas relacionadas... que hemos visto además, ¿no? Que en los vídeos que se han colgado en redes sociales y demás del Club del Disco, que hay peña haciendo otras cosas, además ahora que está aquí Pablo, sí, peña que está dibujando. Bueno, hay otras movidas que molaría también que contaseis, porque la música nunca ha ido sola, siempre ha estado relacionada pues de estas otras cosas que hablabais antes, ¿no? Por ejemplo, de Bea y de otra compañera que hizo un fanzine. Todo este tema de la ilustración, el grafismo, la literatura, ¿no? La forma de escribir, las poemas o letras. ¿Qué otras cosas ocurren ahí en el Club del Disco que se hayan hecho, que se puedan hacer? Sí, bien, si os parece comento yo esto porque el está bien traído y es cierto que se reúne unos compañeros ilustradores y aficionados al mundo de la ilustración y el dibujo que acostumbran a participar, que se llaman, es un grupo autogestionado, absolutamente informal, que montó hace un montón de años un compañero ilustrador y animador que se llama Bernie, Javier Bernardino, que es un grupo que se llama Dibujamos los Miércoles y no tiene más misterio que quedar los miércoles para dibujar, quedar en un bar y hacer dibujos, echar ahí la tarde. Y como puro gozo o entretenimiento temático de lo que sea, ¿no? Pues ahora vamos a dibujar este tema o este otro, o vamos a meter papeles. O sea, se ha hecho, lleva un montón de años haciéndose, y en las últimas ediciones están viniendo al Club del Disco. Entonces está como guay, ¿no? Porque tienes a un jambo ahí hablando de un disco que está poniendo, un montón de gente ahí tomando birras, pósters de del cómo era el astronauta este, el astronauta soviético Yuri, por excelencia, Gagarin, Yuri Gagarin, Yuri Gagarin, y a la vez tienes pues unos pollos ahí con libretas dibujando al personal y pues está guay. Es para mí lo interesante de eso es precisamente eso. Gente que se junta en libertad para escuchar música. Eso, de eso va, y dentro de eso pues cabe lo que sea. Si hay alguna asociación de, no sé, de macramé o de lo que sea que no haga ruido, es bienvenida a pasarse por el Club del Disco. Oiga, estaba pensando, se dibuja, se escucha música, se baila. Claro, que esto es una cosa que yo esto lo tenía en la mente, yo es que tengo muchas ganas de bailar, la verdad, a mí me apetece. Entonces digo, voy a ir allí. Digo, claro, si te pones zarzuela pues igual no bailamos no tanto, dependerá, ¿no? Claro. Sí, ¿eh? Pero yo estaba ya ahí mirando a ver si ponen alguna cosa así, un poquito de menear el esclétor y te vas ahí a echar un rato. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa ad láteres? ¿Otras cosas que podáis, que se os ocurran, que os han llamado la atención? ¿Habéis estado allí y dices, bueno, pues hay unos tíos, ¿te acuerdas? Hay unos tíos que hacen no sé qué, o alguien que hace algo raro, ¿suena? Hombre, yo llevo un perro cobarde que se esconde. No sé si eso cuenta. Sí, y otra compañera también, Cleary trae a sí, su es que perro. Sí, que es una némesis. Sí. Pero no hablemos de ese tema, porque ese perro está mal educado. Es el archienemigo de Dolly. Es el archienemigo de la decencia, pero eso es por culpa del hipismo. Acabáramos en Barrio Canino hablando de perros mal educados. ¿Qué, ¿sí? se le va a hacer? Que es lo que abunda aquí. No, pues fíjate, a mí se me ocurren dos cosas que se podrían hacer más o menos en silencio y al ritmo de la música. Una sería un graffiti, lo que pasa, claro, yo no sé el espacio también si se presta a esto, ¿no? Y la otra, una cosa que por lo menos en mi casa, que es súper habitual, la música siempre es acompañante del tema de la cocina. Que eso también es una cosa que se presta mogollón, no sé vosotros, pero yo me llevo el Loreto ahí a la cocina y... Pues, siempre es un gusto, ¿no? Sí, eso es uno de los... Estoy totalmente de acuerdo. Cocinar sin música es como un misterio, sí. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué lo haces? Sí, sí. A mí me gusta cocinar con radio, de hecho, o sea, que me vayan contando cosas. Sí, pero lo que sea. Sí, con radio Con radio musical. Con radio mola de diario. Pero es verdad que ponerte a cocinar escuchando música un viernes o un sábado, un día que al día siguiente no tengas que trabajar. Es decir, que puedas cocinar y beber cervezas y fumar lo que te plazca. Eso es una maravilla. Sí, en el fondo lo malo es el trabajo. Pero a colación, lo que malo es cocinar con un CD. Pues no, no le tienes que dar la vuelta. Bueno, desde luego, con singles de 7 pulgadas es una putada. Porque ya puedes tener un compinche. Sobre todo con mi plato, que no es automático, está todo. Eso es verdad. ¿Cuántas veces no escuchas un single porque dices, joder, qué pereza? Sí. Cierto. ¿Verdad? Sí. Vamos a poner un poco de música, a ver si cocinamos. Venga, coño. Aunque sea un sándwich aquí ahora, ¿no? Nos habéis traído a la mesa el bombollo Nixon. Ajá, efectivamente. Explícanos el porqué. Vale, venga, pues lo cuento rápidamente y voy a ser totalmente honesto con lo que voy a contar. Mojo Nixon trajo un disco de Mojo Nixon, una compañera que se llama Nora, que aparte tiene una banda muy interesante y muy cañera que tocaron ayer por Madrid, que se llaman Orden Jónico. Y Mojo Nixon, pues ella presentó el álbum, habló mucho de él. Yo conocí mucho de él porque me suena de siempre, pero nunca he tenido álbumes de Mojo Nixon, ni soy en absoluto un conocedor. Entonces me pareció muy guay porque lo que explicó un poco fue de dónde viene este pollo, que es un tío del lo que se llamaría un redneck, que es un insulto de mierda, es un insulto de pijos. Un redneck es un tipo que curra al sol, es decir, es un trabajador, es como los señoritos se refieren a los trabajadores. Y este pavo, creo que era de Texas o de algún sitio similar, no puedo... Tejano, sí. Ah, gracias, Julio. Y entonces, pues eso, se pusieron temas suyos, ha sacado cosas con él, colaboró mucho con Yellow Biafra, el de los Death Kennedys, y digamos que es un pavo que ha ido siempre a su puta bola y que no se ha doblegado, no se ha sumado al carro de los talegos de la vida fácil, que eso... Yo entiendo también que se haga, todos tenemos un curro y todos queremos tener tranquilidad de que el mes que viene podemos seguir viviendo. Pero más admirable y más valioso y más reivindicable es aquel que va contra eso y que es capaz de mantener su movida aun asumiendo los riesgos que eso conlleva, ¿no? Entonces Mojo Nixon en este sentido lo consigue y... Como dije que iba a decir la verdad, tengo que decir que yo la canción que he traído la traigo por el título. No estoy seguro de si la he escuchado alguna vez, pero me gustó tanto cuando estuvieron hablando Nora y Guille, que también conoce mucho del tema de este pavo del Mojo Nixon y tal. De Mojo Nixon hizo una canción que se llama You Can't Buy Cool, que quiere decir... Tú no puedes comprar el molar. Exactamente, la molonidad. Sí, ser molar, tu pasta no lo compra. Tú puedes comprar ser un chachiguay, un guainay, un chupaculos, un monte de mierda, un gilipollas, un flipao, un posturetas, un chaquetero, un cutre, un barato, un baboso, un imbécil, un famoso. Puedes comprar cualquier basura, pero no puedes comprar la autenticidad, no puedes comprar la verdad, no puedes comprar aquello que los demás dicen... Este pavo, esta pava, este lo que sea, lo tiene. Y es guay, y me gusta, y me atrae, y me interesa. Ese magnetismo no lo puedes comprar, así que métete tu pasta por el culo. Maldito postureo. Mojo Nixon. Thank you. who's cooler than the next. Close personal friends of both motherfuckers named Beck. Moyo Nixon, está sonando... ¡Qué temazos, eh! Sí, sí, sí. Estamos en este Barrio Canino, programa 324, si habéis llegado un poco tarde a la escucha. Nos acompañan hoy en el estudio algunas personas que pertenecen al Club del Disco de Vallecas, una iniciativa colectiva, vecinal, y pues bastante asociativa y sobre todo relacionada con la música. Escuchar, como decían antes, escuchar música tranquilamente, y todo lo que puede ocurrir alrededor de eso, ¿no? Todas las conversaciones que pueden surgir, el conocimiento también de los propios vecinos y todo eso, que ocurre más o menos, miércoles sí, miércoles no, en el espacio llamado El Espacio, en la calle Sierra Carbonera, aquí en Vallecas, justo enfrente de la comisaría. Y sí, seguid los coches, os llevarán. Y que llevan ya, si no me equivoco, creo que son 18 sesiones a día de grabación de este podcast, en la 19 dentro de poco. Y nos acompañan aquí en el estudio Bea, Julio y Paulo. Y estamos escuchando unos temoncios de cuidado. Algunos de ellos nos los han traído, digamos, pues los invitados un poco a cuenta de lo que ellos han propuesto en el club o de lo que otras personas han llevado. Pero aquí también la fiscalía de la dictadura del punk también actúa de oficio. Sí. Y hoy, Harry, te has bajado de la dictadura del punk, pero bueno, sigue... Bueno, vamos, os voy a haceros otra nueva propuesta, a ver qué os parece. Estará por... Vas a retomar la dictadura del punk. Lambrini. Vamos ya. Pues fíjate, te iba a hablar de ellas. ¿Tienes algo que decir sobre Lambrini? Las Lambrini Girls. Ay, las Lambrini Girls. Estas, claro, yo cuando hablábamos de todo esto pienso que, claro, también el tema de los vinilos, lo que hablábamos antes, discos que estarán publicados, discos que no, y también que sean clásicos, ¿no? Ha dado tiempo a fliparte con un disco si pues llevas oyéndolo 20 años, ¿no? Pero claro, yo pensaba, digo, estoy muy flipado con estas tías. O sea, sacaron el disco el año pasado y lo he oído mogollón de veces. Y digo, y es que me parece un buen disco. Y además, no solamente me parece un buen disco musicalmente hablando, sino que me parece un disco necesario hoy, en esta coyuntura que vivimos. Y digo, pues bueno, se lo voy a llevar, a ver qué dicen. Las Lambrini Girls. Pues estas son una banda formada en Brighton, en Inglaterra, alrededor del año 2018. Son muy jóvenes, como veis. Dieron su primer concierto en el 2019 bajo este nombre. Nombre que, y esto os encantará aquí a los caninos, toman de una marca de Perry. Y diréis, ¿qué es Perry? Ahí está. Bueno, Perry. Bueno. Ese Perry prometido ha salido ya. Perry es en Inglaterra el equivalente a la sidra, pero hecho con peras. Bien, bien, bien. El Perry es una bebida alcohólica, en fin, pero en vez de sidra, hecho de pera. Y es algo canino también, ¿no? Claro, porque es Perry, claro. Efectivamente. El caso es que esta bebida, la Perry Lambrini, que es una marca de Perry que hay allí en Inglaterra, pues aparece normalmente en la prensa conservadora allí en Inglaterra descrita como esto, el Perry, la Lambrini esta está dirigida a la bebedora indiscriminada, y además hacen este apóstrofe de a la mujer, ¿no? A la bebedora indiscriminada. O también lo has podido encontrar en algunos tabloides de estos chungos ingleses como vino de tocador para putas. Joder. Bien, ya os imagináis el por qué estas chicas escogieron este nombre, ¿no? Las Lambrini Girls, somos de esas. Pues Phoebe Lani, guitarrista y vocalista desde el 2020 de la banda, y la bajista Celine Macieira Bosgelmesca, chica, es de ascendencia portuguesa y sueca, conocida también como Lili, vamos a llamarla Lili porque es más complicado, más fácil de decir. Estas dos chicas comandan la banda, disparan sus canciones como balas y sus palabras como puñales, veréis. Los hits de la banda se miden tanto por sus discos, en realidad tienen 8 singles, no les ha dado tiempo a más, tienen 8 singles, un EP y un álbum, este, del que os voy a hablar hoy, como por las movidas en las que se meten. Han protagonizado titulares en la prensa británica relacionados con personalidades de la cultura y la política británica, adoptando siempre pues posiciones feministas, sindicalistas, antifascistas, queer, transgénero o pro-palestinas. Vamos, se meten en todos los fregados. Usan las redes sociales y la prensa especializada para dedicar lindezas del tipo este tío es un sexista, misógino, racista, pedazo de mierda. Por ejemplo, ¿no? Que hablaban del cantante de un grupo que está triunfando mucho ahora en Inglaterra, los 1975. Son gente muy elegante, como veis. En marzo de 2025, las Lambrini y otros 57 artistas británicos recibieron financiación del gobierno británico mediante el plan de crecimiento de la exportación musical, como si a los ingleses les hiciera falta, ¿no? Pero sí, lo hacen. Les dan pasta a algunos grupos cada año para que promuevan la música británica por el mundo. La banda recibió unas 15.000 libras para ese año, pues con lo que pagaron el chofer, el manager de gira, el ingeniero de sonido y el técnico para toda una gira europea. Pues está muy bien, joder, pues bueno, han podido pagar esto y se han podido hacer una gira en mejores condiciones. El hecho es que tienen una canción, ellas, que se llama God's Country, el país de Dios, que hablan de su propio país, de Inglaterra, y es una diatriba contra la política de extrema derecha de su propio país, ¿no? El gobierno de Reino Unido. Pues los políticos británicos, Rishi Sunak, Keir Starmer, Dominic Cummings y David Cameron, que este os sonará más, y también se meten mucho con la palabra gran, de Gran Bretaña. Señalan que su país, su Inglaterra, está llena de racistas y robabanderas, y que, bueno, que en una entrevista que daban decían que era vergonzoso ser inglés debido al racismo y la xenofobia que reinaba en su país, ¿no? Entonces un montón de periódicos de Inglaterra, tanto de prensa de derechas como de prensa de izquierdas, dijeron, ¿por qué le damos 15.000 pavos a estas tías que se están cagando en nosotros, ¿no? Eso me sonaba movida a palo seco, ¿eh? Claro, y decía la tía, dice, es hipócrita, decía la Lani, dice, es hipócrita que la extrema derecha predique la libertad de expresión, pero se oponga, que se oponga a la suya, claro, evidentemente, dice. Si solo financiáramos bandas útiles para la propaganda del Estado, eso sí que sería verdaderamente fascismo. Dice, dar dinero a gente que critica, dice, es una forma de propagar el mecanismo del Estado. Dice, daros cuenta. Son geniales las pibas. En fin, publicaron en el 2024 el álbum que nos trae aquí hoy y que es candidato permanente a Canción Canina porque el tema se llama Who Let the Dogs Out. Recordaréis esta canción. Who Let the Dogs Out. Who. Algunos os sonará. Es una canción de los inefables Bahamen. Estos eran bahameños, eran de Bahamas. Y diréis, ¿tiene que haber algo que ver con esa canción? Pues sí. En las palabras del creador de aquella canción, del Who Let the Dogs Out, de los Bahamen, él decía, y fliparéis, que aquello era un himno feminista. Y dirás, ¿what? ¿Cómo? Hiciera un himno feminista contra los hombres que piropean. Él lo explica, yo no acabo de entender muy bien en la canción dónde está el himno feminista, pero bueno, entre esta idea y que esta canción acabó siendo adoptada por los hinchas del Liverpool como cántico que corrían a menudo en el estadio, pues las tías dijeron, este es el nombre de nuestro nuevo álbum, Who Let the Dogs Out, un himno feminista coreado por los hinchas del Liverpool, no puede ser nada mejor. Como os podéis imaginar, el estilo de las Lambrini Girls es el punk, tiene ramalazos de hardcore, algún toque de electro, pero lejos de hacer composiciones sencillas y letras escasas, pues le gusta complicarse la vida. Como adelanto de lo que sería este álbum, publicaron el single Cantology 101. Podríamos traducirlo algo así como Coñología 101. La palabra cant, que tiene una traducción directa a castellano como vulva, es empleada de manera despectiva en los países de angloparlantes para referirse a una mujer o a cualquier persona que no mole. O sea, bueno, pues podríamos decir que eres un coñazo, ¿no? Que se utiliza también en castellano. Bueno, pues ellas en el disco utilizan 40 acepciones de la palabra cunt en inglés, y además las recitan todas, una detrás de otra, así de una manera bastante salvaje, y lo hacen de una manera bastante flipante, ¿no? Sobre todo lo que son ellas, dicen, eso es cunty, eso es coñito también, ¿no? Yo soy eso. La canción, echadle un ojo porque está bastante, bastante guapa la canción. Pero no es esa la que os he traído. Os he traído el tema que abre el disco, que es Bad Apple, mala manzana o manzana podrida. Una maravilla de punk recitada a velocidad endiablada. Y aunque tengáis inglés de Oxford, os da igual porque no vais a entender la mitad de la canción de lo que dice y os a la letra porque van a toda máquina. Y en esta ocasión, Lani dedica la letra a la policía. Nuestros grandes amigos, queridos. Uno de sus temas favoritos y que en estos momentos, en principios de 2026, llevaron a las Lambrini Girls en un concierto en Estados Unidos rodeado completamente de los ICE estos que hablábamos, de los ICE estos, ¿no? La Guardia Pretoriana de Trump, pues las tías consiguieron que las X mil personas que había en aquel recinto corearan todos "All cops are bastards" una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que empezaron con este tema, Batapol. We only know post-mortem. Officer, what is the problem? Can we only know post-mortem? Not just bad apples, it's a whole rotten tree. No, no, no, means know your rights. Protest demos, unionized. By the law that burns you hard, by the red, right hand that beats you. Officer, what is the problem? Can we only know post-mortem? Not just bad apples, it's a whole rotten tree. No, no, no, means know your rights. Did you know? By the law that fights you hard and by the river out the busy! No, no has conseguido despeinarme porque me corta el pelo. Y tampoco es que yo tenga flequillo para que se me eche para atrás. Pero a Paulo lo deja nuevo. Me encanta lo que dice. Cada vez que para, le hace ruido y dice: "Officer, what seems to be the problem?" Y dice: "Oficial, ¿cuál es el problema?" Madre mía, del amor hermoso. Bueno, pues Lambrini Girls, yo no sabría ya decir la de veces que nos ha dado la turra Harry en privado con esto, ahora en público también, con el micrófono abierto. Con las Lambrini. Pero es que merece la pena. Sí, son brutales, tío. Bueno, vamos a hablar un poco también de inspiración que surge alrededor del club del disco de Vallecas. Seguramente este podcast ya está durando ya 2 horas, todavía le queda un rato, habrá peña que... Porque hay gente que se lo escucha entero, ¿eh? Sí, sí, me consta. Algunos por fascículos se escuchan un rato, otro rato, lo que decíamos antes de la radio para la cocina y esto. Y seguramente hay peña que ha llegado ya a este metraje y está diciendo, joder, a lo mejor le ha pasado lo mismo que a nosotros, que oyes lo del club del disco de Vallecas, enseguida... Más o menos. Ideas románticas tienen a tu cabeza. Enseguida pillar de qué va la cosa, pero bueno, aquí ya se ha explicado con bastante detalle. Y entonces habrá alguno que diga, joder, pues claro, porque esto al final es que lo guapo es que hacen falta muy pocos recursos y es muy simple de montar. Entonces a lo mejor ya hay gente que está pensando en montar el club del disco de vete a saber dónde. Yo estoy pensando en llevarlo a mi pueblo, ahí en Segovia. Por ejemplo. Que hay gente allí que sabe bastante. Y a lo mejor hay peña ya que está maquinando, entonces yo creo que es el momento ahora de empezar a dar consejos de, oye, mira, cómo si te quieres montar esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo creo que, esto como en el 1-2-3, yo creo que lo primero, por ejemplo, 1-2-3, respondo otra vez, tener un espacio para hacerlo, ¿no? Primordial, lo primero. Y sobre todo muchas ganas. Pero todas las personas que estamos aquí, que nos dejamos la pasta en discos, todos tenemos ganas de algo así. Otra cosa es que te pueda la pereza o no tengas tiempo, no lo quieras encontrar, pero... yo creo que ganas de todos los musiqueros, ganas de hablar de música siempre hay. Yo creo que es fundamental, por supuesto, el espacio, y que sea un espacio que no dependa de la propia dinámica interna del grupo. Que hay que decir que no es un grupo muy formal, ¿no? Porque es cierto que como se llama Club del Disco y tal, parece que estamos hablando de una cosa que nos tenemos un carnet de socio nos juntamos. No, no, la gestión es in situ y a través de un chat, y hay gente más implicada y gente menos implicada. Pero es una cosa informal que no requiere grandes recursos. Es cierto que hace falta un espacio, y yo creo que lo ideal es que es un espacio de algún tipo asociativo para que no genere un desgaste, o sea, que no sea algo que tengas que abrir, gestionar y mantener solo con las fuerzas de la gente que hayas logrado constituir o juntar para hacer el Club del Disco, sino que sea una actividad que se hace dentro de un local que sea vecinal, social o similar. Creo que eso sería lo más recomendable, en mi opinión. Y ya por ser un poco flipados, a alguien se le podría ocurrir, vamos a montarlo allí, que tenemos un sitio no sé dónde, ponemos un altavoz Bluetooth de estos. Igual no, ¿no? Hace falta algo que suene bien. Un poquito de equipo, ¿no? Hombre, es vital. De hecho, creo que una de las necesidades que tiene el Club de Disco de Vallecas es perfeccionar un poquillo, pues un par de platos un poquito más aparentes, en mi opinión personal, y poner unos altavoces. Otra ubicación, es mi concepto, hacerlo un poquito mejor si fuera posible. También entiendo que el local tiene ciertas limitaciones, estamos ocupando el espacio que tiene, digamos, el salón de la barra, uh-huh. Es pequeñito, porque dentro se hacen asambleas y demás y no es habitual, pero es verdad también que cuando hicimos el mercadillo se hizo dentro. Se hizo dentro y dejó más espacio. Sí. Pero sí, se puede perfeccionar un poquillo con mejor sonido, que duda cabe. Yo particularmente, no sé lo que pensáis. Bueno, Julio sí, porque ya lo veo que Julio es purista. Yo soy antipurista. Yo soy enemigo de toda pureza. Me gusta tipo más. Que sea. Creo que, por supuesto, cuantos mejores medios tengas. Sí. Pero la clave es tener ganas de escuchar discos con gente que quiera escuchar discos. Primordial. Eso, sí. Si te falta eso, no tienes Club del Disco. Totalmente. Si tienes eso, después ya irás teniendo. Pero que tienes eso y un Bluetooth. Si lo dices por las nuevas personas que quieran hacerlo, es primordial. Digamos, la perfección musical pasa a un segundo plano. No, y es, por supuesto, que es algo a lo que hay que aspirar. Mm-hmm. O sea, eso está guay. Claro. Veamos, el Club de Vallecas yo creo que ya debe aspirar a poner otro plato más. Sí, claro que sí, claro. Tener dos. Pero que eso no frene, que eso no frene. No, que no frene en absoluto. No. Los medios no deben frenar. Belén, pues echas en falta algo ahí. A ver, yo doné un plato, pero a Guille yo creo que no ha parecido muy pro y lo tiene ahí en la recámara escondido. Pues reclámalo de vuelta. Sí, sí, dile que lo ponga. Dile que nos montamos el Club del Disco de Vallecas Este. Que si no coges el plato, nos escindimos. No, pero bueno, como ha comentado mi compañero Paulo y Julio, las ganas son primordiales y, hombre, pues el equipo obviamente pues ayuda también. Aquí es un poco de quita y pon, pues por la casuística del espacio donde estamos, pero bueno, sí, lo ideal sería también, como han dicho, pues que sea un espacio vecinal y que pueda ser, ¿no?, un sitio de socialización que no implique un reembolso, pero bueno, eso pues a lo mejor puede ser un hándicap en un momento dado, pues, pero vamos, solventando eso, las ganas y ya está. O sea, hemos dicho el espacio, hemos dicho el equipo, que tampoco es una cosa loquísima. Joder, y a mí ya no se me ocurre mucho más. Quiero decir, es que esto es muy simple, y cuando digo muy simple me refiero a muy replicable, ¿no? Que esto lo puedes hacer en cualquier lado. Claro, pero lo flipante del asunto es como sale Hortaleza, sale Vallecas, y en este impasse, que está ahora que hablamos de Arganzuela aquí en Madrid, pero en este impasse ha habido como una explosión, así de repente, como que de repente alguien dice, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Joder. Bueno, yo creo que tiene una lógica, y es que el mercado mata la cultura. La mercantilización de todas las expresiones humanas mata la cultura como expresión libre. Yo soy gallego. Allí, ¿cómo se llamaba? Allí había una tradición muy bonita que eran. Ahora lo voy a decir mal porque soy un gallego, pero soy un inútil a la vez. Los gallegos tenemos esa capacidad. Filandón. O filandón era la forma de socialización. Ir de filandón era ir a las casas de los vecinos a pegar la chapa ahí, a tomarte unos vinos y a contar tus aventuras, y lo sabía que eran más filandeiros o menos, que eran más juerguistas o menos, y el ocio y el esparcimiento y el estar con gente para hablar de cosas y compartir con gente se hacía de casa en casa. No tenías que ir a un bar a que mediaticen tu tiempo de ocio, no tenías que ir a una franquicia a que te digan lo que tienes que comer, lo que tienes que beber, y encima a que te sajen, a que te pongan del revés, te sacudan y te quiten las monedas, ¿no? Que eso es lo que la cultura, la sociedad basada en el mercado hace, nos convierte en recursos para otros. Entonces yo creo que la gracia está precisamente en romper eso, y creo que el hecho de que de repente esto haya molado a tanta gente y tanta gente esté interesada en hacerlo es precisamente eso. Nos están asfixiando, nos están arrinconando, nos están quitando todos los espacios de esparcimiento, ocio, socialización no mercantilizados, y nos están abocando a o pasas por, o sea, a, te totalizas, te conviertes en un puro y perfecto consumidor, o te mueres del asco. Pues no nos morimos del asco, señores. Nos juntamos y nos lo pasamos de puta madre y nos gastamos menos dinero que vosotros, que sois unas paletas y unos subnormales. Esta argumentación acaba de explicar ahí, amigo Paulo. Yo creo que puede hacer que los chicos y chicas jóvenes se claro que sí, claro que sí. Es más, habéis dicho una cosa que quiero contradecir. Gente que sabe mucho de música. No, no. Gente que quiera escuchar música, ¿no? Hay que saber mucho de música. Mola que haya... Coño, Julio sabe mazo de música. Hay mucha gente en el Club del Disco que mola porque vas y por el que sabe más... O sea, yo puse un disco y luego uno levantó la mano y dijo, yo lo edité en Flexiglas de este. Y fue como... De puta madre, me mola esta movida, ¿sabes? Porque no va de soy más listo que tú, va de... Vamos a compartir, vamos a hablar de lo que nos mola y vamos a echar un rato guay hablando de lo que nos mola. No tienes que ser un sabiondo de nada. Ya se trata de compartir la pasión. Compartir la pasión, efectivamente. Nada más y nada menos. Compartir una puta pasión, es, colega. Sin que nadie se lleve tu dinero, ¿sabes? Que es una cosa que decías tú, Belén, antes de que la gente que no te haga corte de joder. Y si hay alguien que sabe más que yo, pues... Sí. Siempre va a haber alguien que sabe siempre más. Y en el Club del Disco y eso es guay porque te va a enseñar cosas. Exactamente. Correcto, sí, sí, totalmente, efectivamente. Y sobre todo, a mí me gustó mucho la experiencia de eso, de lo que estábamos comentando, de compartir algo que a ti te apasiona con gente y que esa gente esté receptiva a eso y también acabe calando, ¿no? Seas capaz de transmitir un poco eso de tu pasión al resto de la gente y sea compartido al final, eso es muy guay. Y pensar... las semanas, a lo largo de los 7 días siguientes o 15 días siguientes, se va a escuchar más ese disco. Total. Y a la vez difundir, ¿no? Porque también uno de los factores de esta asociación es también, en cierta manera, dar a conocer discos que no son especialmente conocidos. Porque claro, excepto el caso de los Beatles, tengo aquí un pequeño listado, digamos, no son discos especialmente famosos ni que toda la gente los conozca, ¿no? Yo creo que también un poco influye ese detalle y creo que es importante. Por eso a lo mejor tarda un poco más en... es más rebuscado. O sea, intentamos un poco rebuscar, al menos los que intentamos hacerlo, rebuscar una cosa diferente, ¿no?, de lo habitual. Claro. Me imagino también hay un rollo generacional. Hay discos que para una generación fueron imprescindibles y que dos generaciones después ni lo conocieron. Pero bueno. Pero ese detalle es importante porque puedes dar a conocer un disco a actualmente que te sorprenderías las influencias que ha dado en la música que tú escuchas actualmente. Es más, si eres curioso, lo vas a descubrir. Lo vas a descubrir, claro. Mi grupo favorito en 1997 era el Zenarca de Husker Du, que se editó en el 84. Yo en el 84 tenía 5 años. Claro, no son. Es decir, generacionalmente claro. Hay que romper también esta idea preconcebida de que los jóvenes solo escuchan lo que el mercado les da a los jóvenes, una polla. No, los jóvenes sin inquietud o con menos inquietud musical solo escuchan lo que el mercado les ofrece. Los jóvenes con inquietud musical escuchan todo igual que escuchábamos nosotros, igual que escuchaban nuestras generaciones posteriores. No somos ni mejores, ni peores, ni más listos, ni más tontos. Somos el que busca, viejos. Encuentra. Eso es. Sí, esto me llega a una cosa que no sé si hemos entrado, es la gente joven. ¿Hay gente joven yendo al club? Sí. Sí. Y están abiertos, abiertas. Por si había dudas, no somos nosotros. Claro. Sí, hay gente joven. Estaba a punto de decir, define joven, claro. Que no, gente así. Joven, defino joven, no, joven, gente joven. La juventud no se define, eso no es. Hay un rango de los que todavía no les ha caducado la garantía. Aquí tenemos todo, la garantía ya, el que está, ya no se ve ni la foto en la garantía. Eso es una cosa que decías tú, Juan Gar, que es de... ¿Tú sabes ¿Cómo diferencias a alguien que es joven a cuando no lo es? A que cuando vas al médico ya no es chapa y pintura, sino que ya te falla el motor. Eso. Con la ITV ya más sellada que la hostia, ¿no? Eso. Claro, lo que pasa es que y si hubiera a lo mejor también propuestas de esta gente joven, a lo mejor... Es verdad que hay gente también joven que tiene vinilos, yo tengo algunos cerca de ellos, pero a lo mejor también hay algunos que se tienen que convertir en el club de la lista del Spotify. No, no, es que el club del disco, el disco no es un... Esto es un debate que abriremos porque es pertinente. Por el formato, ¿no? Más que nada. Claro, sí, el disco no es un, no es ni de plástico ni de nada. El disco es una obra. Uh-huh. El cuadro es una obra. Si es acrílico, si es témpera, si es aplicado a una pared o está hecho, eso es una técnica. Pero la obra no es la materia con la que se ha construido. La obra es la obra en sí, como artefacto cultural. Es. No físico. Viva. Entonces, yo creo que eso es un... Y estamos abiertos. Es un debate, claro, que hay, claro, que tener y que seguramente, y aparte para mí es fundamental también eso, no atraer, porque no es el puto falautista de Hamelín, ni eres un puto político ahí atrayendo a la gente para que venga siendo sexy, ¿no? Ahí dando no vergüenza. Pero facilitar. ¿Te gusta escuchar música con gente, colega? Pues tenemos un sitio que a lo mejor te mola. Antes hacían los coches, ¿no? Claro. Incluso los bares. Y los bares también. Claro. Los coches aprovechamos para fumar. Pero los que estamos aquí seguramente se te ha metido un LP más en el coche yendo por tu barrio o viajando que en tu misma casa. Sí, te saben los discos enteros gracias de ir en coche. Sí. Y te das la vuelta a la cinta y la cinta y es que te lo sabes de memoria. Y ahí vas con tus colegas, charlabas sobre ello, decías que este es un... Me tienes de los chichos hasta los cojones, tío. Era, sí, totalmente. Pero al final pasan los años y joder, ¿te acuerdas del disco de los chichos? ¿Cómo la van? Sí. Eso decían en la peli de Pisa de Pisa. Joder, la has puesto ya unas cuantas veces. Sí, ya, ¿no? Verdad. Bueno, Belén, tenemos a los Phillies. Sí. Cuéntanos un poco. Pues bueno, para mí fue un descubrimiento, porque yo no les conocía y los puso un compañero del club, Edu, y hablando con él un día, porque yo le dije, ¿tú has pinchado, Edu? Dice, sí, yo ya puse un disco y tal, y ¿cuál pusiste? Este, pues, ay, pues, joder, qué guay, qué interesante lo que me estás contando, ¿no? Que fueron como unos pioneros a finales de los 70 de lo que es un poco ahora el indie pop o el indie rock, y ¿no? En su momento del post-punk y tal, y tienen un rollo así un poco arty también que mola mucho. Y pues es que esas son las cosas maravillosas que pasan en el club del disco, ¿no? Que de repente alguien aunque yo no pude ir a escuchar esa sesión, pero después me generó la curiosidad, ¿no? Decir, voy a escuchar este disco que me está comentando este compañero y que me parece súper interesante, ¿no? Y que lo ha sido muy influyente pues en bandas súper importantes, ¿no? De rock alternativo estadounidense y tal. O sea, es que solo por conocer a los Phillies ya te ha compensado. Y a mí para escucharme el de los Stone Roses que pusiste, para mí ya ha compensado. Digamos, unos nietos de la Velvet Underground. Sí. Claro, pero yo, que he conocido a los Phillies muy tarde también, que de repente dije, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué no conocía a esta gente? Efectivamente. Pero ni siquiera, o sea, aun cuando conocí a los Phillies, me cayeron dos o tres canciones que dije, ¿cómo molan? Pero esta de Fasela que habéis propuesto, no la había oído nunca en mi vida. Y viniendo para acá la olla digo, ¿pero qué es esta flipada? Sí. Es del primer disco, creo. Sí. Pues yo, de hecho, fíjate, los Phillies. Es una banda que, como lector de prensa musical, he escuchado nombrar 200 millones de veces. Sé quiénes son. Pero creo que hoy es la primera vez que les he escuchado. Igual les he escuchado, pero sin saber que eran ellos. Sí, es que no son... O sea, hoy es la primera vez que les voy a escuchar. No son famosos. Esto es solo Phil. Sí, pero que es un grupo muy referenciado. Sí, muy referenciado. Que todo el mundo te dice desde, yo qué sé, Kurt Cobain, me gustaban los Phillies, no sé quién. A mí me gustaban estos, son una influencia. Todos en ese sustrato nunca les has escuchado. De la música independiente yankee antes de la MTV. Eso es, pues... Pues de Phillies. Venga, vamos. Pásela. Adelante. Yeah. pues de Phillies suenan como madre mía, como un trueno, tío. Ya ves. Madre mía. Mira, yo como persona de los 90 es de este me lo voy a descargar. Porque yo no soy de Spotify ni de cosas de esas. Por el Napster. Claro. No, hombre. Tienes torrents y tienes mierdas. Y vale, sigue habiendo blogs de gente maja que comparte discos. Okay. Y eso yo siempre me descargo y compro. O sea, ya está. Oye, decíamos antes esto de que si esto puede servir de inspiración para otras personas y que es fácil montarlo y tal. ¿Se puede contactar con el club del disco de alguna manera? Sí. Digital, hay un correo electrónico, hay una cuenta de Instagram que se llama el Club del Disco Vallecas, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo desconozco. Yo sí, yo lo tengo en redes sociales, vaya. Sí, yo creo que es el Club del Disco Vallecas con K. Hay una cuenta de Instagram, sí, la cuenta de Barrio Canino sigue al Club del Disco Vallecas. Sí, bueno, pues a raíz de ahí lo pueden. Bueno, es club-disco-vallecas. Yo no quería que se disparara esto. Y ahí yo creo que aparte de ver un poco lo que se hace, también se puede a lo mejor contactar y pedir asesoría legal. Sí. Claro. Ahora, la mejor manera es pasarte un miércoles. Eso, exactamente, es lo que voy a decir. Un miércoles a las 8, que siempre empezamos a las 8:30, o sea, imagen, claro. Y conocer. Y aparte de redes sociales, para quienes no tenemos Insta, ¿cómo nos podemos enterar de estas movidas? Pues, si no estamos dentro. Yo soy igual que tú. Yo es que nada más que tengo WhatsApp y me entero porque me... porque te llega. Porque me llega. Pues que le escriban a Barrio Canino y que Barrio Canino nos lo diga. Claro, vosotros, porque, que vamos, seis vosotros los que fundáis. Vale, Barrio Canino me lo tiene que decir a mí entonces. Claro. Barrio Canino te lo dirá, no te preocupes. Barrio Canino reparte sabiduría. No os preocupéis. A mí me preocupaba especialmente la gente de Nueva York, ¿no? ¿Cómo se van a enterar estos que están montando el Club del Disco y no tienen el respaldo de la gente de Hortaleza, de Vallecas? Ya llegarán, tío. Que se vengan un día. Claro. Hoy he visto en las noticias clickbait estas de mierda que van a hacer un tren bajo el Atlántico que va a permitir Madrid-Nueva York en una hora. ¿Cómo te quedas? Genial. Pues ya para poder llegar a las 8:30. ¿Vale? Claro que sí. Me claro. Voy a Vallecas a tomarme un algo y a escuchar un disco. Claro. Claro. Y luego llegó a tiempo a cenar. Llego para levantarme a currar. Además, además voy a ver Chicago. Parada en Portazgo, seguramente, ¿no? Hombre, habrá parada en Portazgo. Claro. Como dice Juan Carlos, porque Madrid es el extrarradio de Vallecas. Está Vallecas y lo que le rodea es Madrid. Equiliguay. Así na es. Que vamos a poner un tema de, sí, ¿no? De uno guapo que ha traído también Paulo. Ay, vale. No sé yo qué decir. En fin. Uno, a ver si a ver si nos lo defiende bien. Los negativos. Este fue el primer disco cuando yo dije, existe el Club de Disco de Vallecas y esa semana ibais a poner este disco. Y dije, los negativos. Y además luego lo comenté con Juanfran, de hecho, digo, estos cabrones han puesto y digo, los negativos, digo, esto no los conocía. Y me dijo Juanfran, es algo de picnic, algo de picnic se llama el álbum, y me dijiste tú. El picnic caleidoscópico. Y dije, ese. Digo, joder, no conocía a esta banda, digo, me he flipado con el disco, me ha parecido precioso. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no lo conocía yo? Pues efectivamente, pues porque es una cosa de mods y de yeyes. Y sí, los mods, pues como el coruñés, son una raza muy falsa y muy, muy privatizadora de su conocimiento. Entonces esto vino a presentarlo un compañero de Pontevedra, un mod yeye de Pontevedra, de los que molan, no de los que no molan. Gonzalo Bea, eso es, gracias. Joder, es que el Julio lo tiene esto preparado. Una chuleta, la chuleta. Sí, señor, te vamos a nombrar ya administrador chuletero, del club. Chuletero. Pues sí, efectivamente, tiene un compañero de Pontevedra que, pues así relacionado con la movida musical y pues, gente curiosa y tal, y que además tiene intención de montar un club del disco allí. Y vino a presentar Picnic Caleidoscópico, que es, si no me equivoco, corrígeme si me estoy patinando, creo que era el primer álbum de Los Negativos. Los Negativos son una banda mod pura, en el sentido de que tú ves la foto y dices, vale, mod yeyes, o sea, sí, quiero decir, yo a su lado parezco no hay un heavy. Con sus chorreras, con sus cosas, con su toda la parafernalia, ¿no? Y y es un disco, le llaman seminal, ¿no? Que es como un disco súper importante que no conoce ni Perry, pero los cuatro Perrys que lo conocen les flipa y lo consideran una joya y una obra maestra, y realmente lo es un discazo, sí, que te cagas. Y es una banda que te cagas y suena muy bien, y aparte el compañero que lo presentó era un apasionado y eso siempre ayuda, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Puedes escuchar algo que tengas muy trillado, pero de repente lo sacas del contexto donde te lo suelen poner y te habla un pavo, una pava, que eso le mola y que te transmite ese apasionamiento, ese flux por lo que te está poniendo y te resetea la cabeza y lo oyes de otra manera, y eso es riqueza y eso es valioso y eso es lo que nos interesa. Entonces, de este álbum, que creo recordar que es del 89, de finales de los 80, es un grupo catalán de Barcelona y son como súper influyentes, pero se comieron una mierda en términos comerciales. No vendieron clásico. Nada. Es el típico caso de estar adelantado a tu tiempo. Sacaron el disco perfecto en el momento, antes del momento perfecto. Luego los flechazos van un poco en esta onda, ¿no? El rollo mod, J.J. Revival, del rollo 60 británico y tal. Pero son la verdad es que mola mucho como banda. El álbum es una preciosidad y suena como un cañón y tiene unos temas que es como que, joder, está todo guapísimo, todos suenan bien, todos tienen unas letras súper guapas, todos tienen una energía y la pureza del pop, ¿no? El pop entendido como lo que históricamente es, no lo que te dice la televisión, que es Michael Jackson y la gente esta que hace payasadas, los no pop de gestores y empresarios de un producto musical, sino pop de gente que hace música popular dentro de la tradición del rock and roll y de esta música de fundamentalmente juvenil. Y bueno, pues poco más que decir, tienen mogollón de el disco es una compilación de temazos. Y yo he traído uno que me parece especialmente enérgico y bonito, y además se llama Viaje al Norte, y pues como a mí me gusta viajar al norte, pues por eso la he elegido. Si me permites un inciso de este disco, fue muy importante por un detalle concreto, porque es del 86, no del 89. El 86, mira, ¿ves? Pero, y es que tiene un detalle importante. En aquella época las producciones eran lamentables. Había bandas buenísimas, pero claro, sacaban un disco y es que eso no sonaban como en directo. Aparte de que muchos músicos eran realmente malos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es que este disco, la producción es impoluta. Entonces, es verdad que pasó desapercibido. No sé si por lo bueno que era, porque claro, la gente también estaba acostumbrada a escuchar chicharrero. Sí. Y pasó totalmente desapercibido. Pero cuando escuchas el disco es que suena... Parece que está grabado en los años 60. O sea, tiene una perfección musical impresionante. Y es raro para la época en la cual está grabado. Y con los medios que se grabó. Que es curioso en ese aspecto. Y yo lo he puesto en mi casa, con diferentes edades de escuchantes, y ha gustado a todo el mundo. Sí. Así, del principio al final, todo el mundo ha dicho. Porque es un buen disco pop. Claro. Sí. O sea, yo este disco lo descubrí de cuando leía el Ruta 66, que tenía una sección, creo que era de pendientes de reeditar. Y sacaron este disco. Y al poco tiempo lo reeditaron en CD, yo tengo el CD. Me acuerdo que me lo pillé. Me fui de viaje a Pamplona, que me iba al autobús. Norte, te fuiste de viaje al norte, claro. Claro. Y no lo había escuchado, me lo estuve reservando para ese viaje, porque me lo compré y viajaba en 3 días. Dije, me lo reservo para escucharlo allí. Que estás en el autobús, sacas el libreto, te lo lees. Estuve todo el viaje con el Discman una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de vuelta otra vez. O sea, es que fue como de... Enamora. Sí, total. Y es curioso. Y es lo que dices tú, tiene un sonido. Claro, es curioso porque luego ellos lamentablemente pecaron de eso. Los siguientes discos fueron peores, la producción, muy buenas letras, pero el sonido era lamentable. Concretamente el segundo. Luego hicieron uno que se llama Dandy entre basura, sí, algo así. Sí, Dandy entre la basura. Ya buscó un poco esa misma tendencia musical. Que ya el título es una maravilla. Pero no llega a lograrlo. Fíjate que ya, y pasaron como casi 20 años en un disco y otro, que ya las producciones son diferentes y demás, y no llegó a lograrlo. Es mágico. Una cosa muy guay también es el arte de este disco. Es muy chulo. Es muy bonito. Está muy currado. Sí. Y hace como que la obra sea muy completa. Sí, como decía Pablo, te pone en un momento histórico concreto y dices tú, pero esto es España en los 80, ¿en serio? Bueno, y eran muy galanes, porque tuvieron la osadía de no poner el nombre del grupo. Sí, solo está el título. Solo. O sea, están ellos y está el título. Hostia, ya eso indica mucho. Pues pinchalo. Ya está. Dale ya, viaja al norte. mañana cuando salga el sol, sabré que todo va bien. Estaremos muy lejos de aquí, es cuanto yo quiero hacer. Negativos es un temazo, qué pero precioso. Harry, igualalo, igualalo. Voy a lanzar mi propuesta. No voy a decir nada más. Mira, mira, voy a empezar fuerte, ¿eh? A ver qué os parece. La primera vez que escuché el disco que os voy a proponer ahora, que se llama Tercer Cielo, la primera vez que lo escuché, el primer referente que me vino a la mente fue el Omega de Morente y Lagartijani. Dije, esto está a la altura del Omega de Morente y Lagartijani. O sea, escuché el disco entero y dije, qué flipada es esta. Bueno, no era el primer disco que escuchaba de fusión de flamenco con otra cosa, ¿no? En este caso es flamenco con electrónica. Ya habíamos escuchado al Niño de Elche, habíamos escuchado los 80 experimentos de flamenco con sintetizadores, pues a los Califato 3x4, el disco de la Tremendita, Rosario Tremendita, el Tremenda ese, que es brutal también este disco. Pero ya os digo que cuando escuché esta primera vez el disco me quedé flipado. El disco este, el Omega de Morente, es verdad que nació ya con una vocación de trascender. O sea, ya habían hablado con Leonard Cohen, habían hecho todo lo que tenían que hacer y todo lo que hacía Enrique Morente estaba destinado a con una dirección bastante clara. Y esta gente cuando se juntaron, que en este caso Tercer Cielo es un disco de Rocío Márquez, una cantadora, los que conozcáis el flamenco, bastante reputada, y Bronquio, un productor de electrónica no tan conocido, se juntaron. Y su vocación no era de trascender, era de vamos a ver qué sale. Realmente tampoco era un poco de jugar, ¿no? A ver qué es lo que pasaba. Pero es verdad que esta peña, ambos, son personas muy solventes. Y cuando vas a jugar y a experimentar con gente bastante solvente, pues las probabilidades de que salga algo bueno, pues son más elevadas. Rocío Márquez, cantadora, tiene un currículum impresionante. La lista de premios y distinciones es enorme, pero baste decir dos. En 2008 ganó el premio de la Lámpara Minera en el Festival de Cante de las Minas, esto ya te corona, y en 2019 fue la primera mujer que recibió la medalla de oro de la Petenera. Este es un premio que es de un tipo, de un palo determinado, una cosa muy exclusiva y a la que se presenta gente que domina mucho el cante, ¿no? Esta tipa, pues bueno, aparte de artista, también es docente. Ella enseña flamenco a nivel académico, en el Máster Interuniversitario de Investigación y Análisis del Flamenco. Entonces, pues junta estas dos cosas, ¿no? Es una tía que le gusta experimentar, pero por otra parte es muy académica y muy estudiosa de la pureza y las raíces del flamenco, etcétera. También tiene un compromiso político bastante claro. Hay un vídeo por ahí que podéis buscar, la tipa cantando en julio de 2012 en el Pozo de Santa Cruz del Sil, en León, cantando una minera a un grupo de mineros que estaban encerrados en protesta por los cierres de las minas en León y en el Valle de la Ciana, que es impresionante. O sea, la tipa cantando, que es hacerse así como de... Bueno. Por un lado tenemos a Rocío Márquez y por otro lado tenemos a Bronquio. Este es un chico más joven que ella, y de un currículum más corto, por tanto, pero pues no menos impresionante. El tío empezó con rollo punk rock y tal, y su paso a la electrónica y al trap es bastante lógico, en la manera en la que tienes dificultades para juntarte con gente, empiezas a jugar con cacharritos, empiezas a generar soniditos, y de ahí empiezas a producir a otros artistas, porque conoces a uno y conoce a otro, ve que lo que has hecho te gusta, te llama a otro y acabas produciendo, pues, o trabajando con Pony Bravo, con Kiko Veneno, gente de Andalucía, este chico es de Jerez. Pero bueno, al final ha acabado produciendo a Carlangas o a Natalia Lacunza, o sea que al final el tío se ha hecho un nombre dentro de la producción. El caso es que en 2019 Rocío Márquez y Bronquio se encuentran en un escenario por primera vez en el puerto de Santa María, en el homenaje que se hizo a la leyenda del tiempo de Camarón, que no podía ser de otra manera. Ya había una relación previa, Rocío Márquez le había pedido a él que le remezclara un tema de su anterior álbum, He visto en jueves, que es un discazo también, y en esa remezcla ya se ven cosas de lo que acabaría pasando aquí. Este disco de Tercer Cielo transita por una cantidad de pelos, es llamativo la cantidad de palos flamencos que toca, ¿no? Normalmente una cantadora suele jugar más en 2-3 palos y los discos suelen ir por ahí, ¿no? Pero la verdad es que esta tía pues tiene un cante muy técnico. Entonces, pues bueno, dentro del disco hay milonga, bulería, verdiales, rumba, seguidilla, garrotín, tangos, debla, soleá, pregón, tona. Prácticamente los más famosos aparecen todos. Es verdad que había uno que cuando cogí el disco y me apareció una canción que se llama Aguilando, como palo flamenco, y digo, esto no lo he oído en mi vida. Luego, escuchando y buscando a la tía, habla que es un tipo de canción que se hace en Murcia y que es además muy típico de una determinada época del año. El caso es que ya no lo considera ni siquiera un palo flamenco como tal, pero bueno, es un tipo de canción que cuando la escuchas en el disco llama bastante la atención, sobre todo por la letra. En esta canción hace una de las estrofas que a mí más me llamó la atención y que otra gente con la que he hablado del disco también le ha pasado lo mismo, que dice la letra: voy a parirme a mí misma. Y esto es dentro del flamenco es bastante llamativo, ¿no? Como la construcción de voy a parirme a mí misma como parte de un tema flamenco. La grabación tuvo su punto de experimentación, también de complejidad. La lista de colaboraciones es muy larga, desde los Mellis a las Palmas, que son muy habituales del flamenco, Joan Sánchez a las percusiones. Esto se grabó en directo. Y digo esto, esta lista de músicos, porque cuando tú oyes este disco tienes la tentación de pensar que es una cantadora que canta muy bien y un tipo apretando botoncitos. Pero aquí hay un montón de músicos tocando, y una producción y una dirección musical. O sea, hay dos tipos implicados en la producción musical del disco y en la dirección musical de por dónde debe transitar. Porque al final, si pensáis que una cantadora, que también forma parte en la composición, y un músico que produce y que mete unas bases de sonido que son muy reconocibles, en el caso de Bronquio, si se juntan en un estudio pueden salir muchas cosas. Pero para dar una coherencia a una obra, y de ahí iba yo hablando hacia lo de Omega, de Morente y Lagartijani, para dar una coherencia musical a lo que crearon, hacía falta algo más que dos genios implicados, ¿no? Y en el caso de Omega, de Morente y Lagartijani, si ves la lista de la peña que toca allí, están todos los que eran alguien en el flamenco en aquel momento, ¿no? Bueno, en este caso, Emilio Rodríguez Cascos y Juan Diego Martín Cabeza se encargan de la dirección musical y dan forma a todo esto. Bueno, lo más difícil para mí a la hora de elegir, de coger este disco y traerlo, era elegir un tema, porque la verdad es que el disco me flipa mucho. Hay muchas candidatas. Hay un tema muy conocido de este disco que mucha gente que estáis escuchando esto conoceréis, el de mí. Es una tipo rumba más accesible. Hay un tema que me flipa mucho que se llama El corte más limpio, que es muy tecno. Dentro de canta ya flamenco, pero tiene una sonoridad muy tecno, muy fuerte. O sea, que lo vais a oír y vais a decir, esto es Berlín ahí por la noche a tope. Niña de sangre, que tiene una sonoridad, vas ampliando trozos de verdiales antiguos y los va calando e intercalando con la voz de ella, que es bastante impresionante. Pero bueno, me he decidido por una ala rota, se llama el tema. Quizá creo que resume más o podría servir como ejemplo de cómo suena este disco. Está bastante equilibrado entre la electrónica y el flamenco. Usa mucho la distorsión para incluso para ensuciar la voz de ella, que es bastante flipante. Ella canta, tiene una voz muy clara y se diferencia mucho dentro del flamenco porque no tiene la voz rota. Tiene una voz muy limpia, que eso a mucha gente dentro del flamenco que no le gusta, pero técnicamente la tía es muy perfecta. Y en el disco se encarga mucho de meterle un montón de filtros y hace como en el trap. O sea, le mete casi autotunes y cosas por encima para distorsionar la voz de ella. Bueno, lo vais a ver. Y además porque es un garrotín. Y rápidamente cuando escuchéis la canción vais a reconocer el famoso garrotín de Smash con Manuel Molina. Bueno, pues vais a ver ahí algo también. Y sobre todo porque tiene una letra, todo el disco tiene letras impresionantes, pero esta tiene una de enmarcar. Dice en la estrofa, dice, poniéndome a mí primero y haciendo mi voluntad, por ser reina en mi agujero perdí yo la libertad. Que esto tiene bastante que ver con lo que hablábamos del club del disco, ¿no? De lo colaborativo y de estar no tú solo, sino con más gente haciendo cosas. No me enrollo más. El tiempo dirá si este disco estaba o no a la altura de Omega. Tercer cielo. Con un ala rota, la alondra encana, en la jaula de sí misma le canta. Yeah. yo es que me emociono escuchando esto. Se me cae. Si tenéis alguna oportunidad de ver esto en directo alguna vez, pasan por vuestra ciudad juntos, no dudéis, el formato que sea. Es impresionante de ver esto. Pues vamos a ir despidiéndonos. Lamentablemente, todo acaba, incluso las sesiones de Club de Disco también tienen final. Hemos empezado al principio con Bambino y yo creo que es de justicia que nos vayamos otra vez con Bambino, y esta vez con No me des guerra. Cuéntanos. Bueno, No me des guerra, guerra, guerra, déjame en paz, en paz, en paz. Bueno, posiblemente sea una de sus canciones más conocidas, digamos, de su época, que hemos hablado antes de glam, podría ser también su época más glam. De hecho, si veis en los vídeos, cuando canta esta canción, sale totalmente maquillado, con el pelo largo, con camisas y chaquetas muy, muy llamativas que parecen de papel pintado aquellos de los años 70. Y el tío llevaba un combo flamenco que era tremebundo. Y esta canción, digamos, empezó, fue, digamos, la más famosa de noches juergueras, de rollos taberneros, donde te podías encontrar esta, sobre todo yo la recuerdo mucho de los bares donde estaban las máquinas de discos estas que echabas un duro, y era las cantiñas de Utrera y No me des guerra, ¿no? Y me parece una canción que tiene unos vientos tremendos y especialmente que es muy alegre, aunque tiene una letra muy desgarradora, Como toda de Bambino, pero se puede decir que es un poco la más festera, ¿no? Y bueno, es un tema súper recomendabilísimo para, después de haber escuchado a Rocío Márquez, creo que para seguir bailando es perfecto. Así que nada, no me des guerra, déjame en paz, en paz. Adiós y adiós y adiós. No seas la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos la senda negra de la vida. Quiero vivir, vivir, vivir. Esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo: sálvese el que pueda. Ay, déjame en paz, en paz, en paz. No me des guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz de matar. En mi cuerpo bajo tierra. Déjame en paz, en paz, en paz. No me des guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz de matar. En mi cuerpo bajo tierra. Le pido a Dios y a Dios y a Dios. Quiero vivir, vivir, vivir. Y esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo: sálvese el que pueda. Por Dios, déjame en paz, y en paz, y en paz. No me des guerra, guerra, guerra. Bueno, pues pues hasta aquí ha llegado este programa 324 de Barrio Canino, que ha sido un programa, lo decíamos al principio, hace 3 horas, que era un programa que teníamos muchas ganas de hacer. Como habéis visto, nos ha faltado tiempo, pero no lo hemos dicho antes, pero lo decimos ahora. La gente de Hortaleza, del club del disco de Hortaleza, que fueron los pioneros de este rollo aquí en la capital, estaban invitados a este programa, no han podido venir precisamente porque tenían una pinchada en Hortaleza. Y al principio habíamos pensado hacer un face to face, ¿no? Vallecas, Hortaleza, Club del Disco, pa' aquí, pa' allá. Pero cuando nos dijeron que no, voy a ser un poco malicioso, nos alegramos un poco porque pensábamos hacer doblete. Y gracias a eso no lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer el doble. El doble. Porque en este caso, el doble es mejor que doblete. Por supuesto. Así que aquí vamos a acabar hoy con los de Vallecas. Pero algún día, más bien que pronto, más pronto que tarde, deben venir los de Hortaleza. Pues muchas gracias, Belén, por el rato que hemos compartido hoy aquí los discos y toda la chachara que hemos tenido. Pues nada, un placer, muchas gracias a vosotros. Julio, idem. Mucho gusto, ha sido un placer y además es mi primera vez en la radio, o sea, lo cual me ha gustado. No, no se ha notado, se te ha visto suelto. Claro. Bueno. Paulo, no es tu primera vez en la radio, no nos engañas. Daño no. Muchas gracias por haber pasado por aquí. A vosotros por la invitación. Un placer. Harry, vámonos y dejamos aquí a solas a Juanfran con el último temón. Vamos a dejar a Juanfran que nos dé el último trallazo y ya está. Venga, sí. Yo voy a ser más breve, pero bueno. Se ha quedado una noche maravillosa para despedirnos con unas mujeres de armas tomar. ¿Cuáles son las armas? Guitarra y batería. No hace falta más para montar toda la tralla del mundo, ¿vale? Porque es lo que hace este dúo galego. Montar ruido y atronar a todo el mundo. Quienes hayáis ido a sus conciertos, estamos hablando de Bala, sabéis de lo que hablo. Brutales. Porque te despeinan, vamos, te despeinan el tupé. Bueno, y además es algo que ellas llevan a pecho descubierto. Y hacen versiones de Nirvana, que sí, mola, también, además, que eso claro no lo hace nadie ya. Sí, Richard Rack también hacían versiones de Nirvana. No. Yo están. Les he visto, bueno, hace poco. Bueno, ellas dicen, nosotros hacemos mucho ruido. Efectivamente, ellas son Angs a la guitarra, Ángela, guitarra y voces, y V, Violeta, batería y voces. Ellas dos. Y de hecho es un dúo que entraron muy poco a poco, sacaron 2 discos sin armar mucho ruido, permíteme la broma, porque si lo montaban. Y de repente sacan su tercer LP, Maleza, en 2021, y eso ya les empezó a poner en boca de toda la prensa rockera y de todos los que nos gustan los sonidos potentes. Y esto además ellas se lo curraron, ellas solas. Curro, curro, curro. Habían sacado 2 discos, Human Flesh en 2015 y Lume en 2017, en una discográfica gallega, además, una discográfica bastante, que lleva un trabajo como bastante local, pero sobre todo muchos bolos, mucho pateo, mucha furgoneta, mucho coche, y se patearon todo el terruño, fuera del terruño, y al final sacaron un disco potente, han vencido y han convencido a todo el mundo. La calidad de sus discos, que la tienen, la fuerza de sus directos, que la tienen, pues las ha convertido ahora mismo en imprescindibles en la escena rockera, ¿no? Además, como nos gusta, no esquivan posicionarse, ¿vale? No es un grupo que tú en principio definirías de rock político, pero ellas llevan banderas de Palestina para poner en el backline, gritan consignas en conciertos y luego te lo meten en las letras. Okay. Sin ser panfletarios, pero contando cosas de... Esto es una puta mierda. Elegantes. Eso es, ¿vale? Es decir, ellas en muchos casos lo que hacen es lo que haríamos cualquiera, airear la mala hostia que te entra el simplemente sobrevivir en, llamémosle, la España actual, en el mundo actual, ¿vale? Vivienda inasequible, inflación, curros de mierda, la prisa, estrés y ansiedad de la vida moderna, ¿vale? Pues todo esto lo han concentrado. Lo tienen en muchas canciones, pero lo han concentrado todo en una canción. O sea, que en una canción te mencionen y el aceite de oliva está a 6 pavos y tú digas, sí, eso es. Eso es una frase